Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Bien jurásico? Bien jurásico el día de hoy. Muy bien, carnal. Y pues, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox, a través, por supuesto, de Spotify. Síganos en Spotify. Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y les recuerdo, nos pueden seguir en redes sociales como el Café Comiquero en Facebook, Twitter, Instagram. Y también en YouTube. De hecho, al ratito yo creo que va a ser importante que te den una vueltecita por YouTube. Ya les contaremos por qué. De hecho, dense una vuelta por YouTube. Exactamente. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Así es. Así es, carnal. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Muchas notitas, comentarios, cositas que platicar. Y tenemos que comentarles algo. Es que somos bien babosos. Poder uno. De hecho, lo estabas haciendo lo hicimos por muchos años a la difícil. Sí, porque nos gusta hacer las cosas a lo difícil. Como el amor de Brannigan, no, al revés. No, duro y rápido, no. Es al revés. Sí, es que pusimos la música que están escuchando, la metimos ya de una vez con el estudio, con el mini estudio que tenemos para la grabación, en vez de tener que enjaretarle a mi hermano la chamba de que tenga la grabación sola en voz. Y luego ponerle el audio. Que luego no sé qué tan conveniente sería tener nuestros propios, o sea, nuestros archivos con pura voz. Depende, o sea, si lo vamos a usar para otra cosa, pues sí. Pero como en este caso, en esta sección todavía, ¿no? Ándale, ahí sí no hay problema. Exacto. Ahí ¿no? queda. Okay. Así que, por primera vez en la vida, estamos escuchando la musiquita al mismo tiempo que ustedes. Sí. Cosa rara, ¿no? Pero escuchón. Sí, música de RM Free, desgraciadamente. Digo, no es mala, no se oye no tan... No es mala. Tan del nabo, pero... Pues bueno. Nos hubiera gustado no tener que poner música de RM Free. Sí, caray. Ni modo, así es esto, carnal. Pero en fin, pues ¿qué tenemos cosillas para platicar esta semana, carnal? Hay muchas cositas. Por cierto, han de saber que es plan con maña. Lo que pasa es que la computadora de mi hermano está, parece avión ahorita. Maldito ventilador. Con el ventilador está un poco fuerte, así que pues mira, sirve de que le metemos música. Ustedes ya no lo están escuchando. Ándale, exactamente. Ay, adoro eso. Pues varias noticias, varias cosas pachonas. A ver. Perdón. Ese no es efecto especial, ese eres tú. Sí, sorry. Pues empezamos con lo de Kevin Feige. Va, pues sí, de que ahora el Kevin Feige es el gran Kahuna, ¿no? Es el gran Kahuna a nivel creativo de Marvel. Se anunció que ahora toma el control no nada más de las películas, sino de televisión, animación y publicaciones. O sea, Marvel Comics. Marvel Entertainment. Sí, sí, sí. Y él ya queda con el título de Chief Creative Officer, que era el mismo que tenía Joe Quesada. Sí, y ahora ya tiene otra de Executive Vice Whatever. President, sí. No sé, ajá. Algo. O sea, sigue estando Joe Quesada, pero ya no dicta él el rumbo, ¿no? Lo dictará Kevin Feige, ¿no? Tal vez. Es probable. ¿Y tú qué opinas de eso, carnal? O sea, ¿te da igual? ¿Está bien? En el corto plazo, sobre todo en cómics, realmente no se va a ver nada, ¿eh? Ah, porque Dan Buckley permanece al frente de como Marvel. Como publisher. Como Marvel Entertainment. O sea, él sigue siendo el presidente de ahí, que es de ahí depende la editorial. Uh-huh. El asunto está curioso con Dan Buckley porque, por un lado, le va a reportar en cuestiones creativas a Feige, pero los reportes financieros se los va a seguir pasando a Perlmutter. Pues el de los dineros, ¿no? Sí, o sea, pero este movimiento sí le quita mucho poder a Perlmutter. Qué bueno. Lo cual siempre va a ser bueno. Sí, seguirá cobrando su lana el desgraciado, pero, sí. Pero pues ya menos poder, creo que es bueno. Y a nivel creativo en cuanto a producciones multimedia, o sea, Marvel Studios. Lo más seguro, porque todavía hasta el día de hoy, sábado que estamos grabando, sábado 19, 18, whatever. 19. Uh-huh. Todavía no había visto nada acerca de dónde quedó Jeff Loeb. Cada vez con menos influencia, ¿eh? O sea, los proyectos que llevaba de Marvel Televisión, ya no los va a controlar. Creo que va a acabar de producir... no me acuerdo si es Cloak and Dagger o Runaways. O sea, la siguiente temporada. Y lo van a reubicar. Es lo que se especula por ahí, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el momento en el que se va a reflejar lo de Feige. Yo creo que todas las cosas de televisión de Marvel que no estaban por Disney Plus, ahí van a quedar. Y no sé si vayan a reiniciar por Disney Plus o simplemente vayan a desaparecer. Pero ese es el momento que sí van a ver. Bueno, o sea, ya lo estoy pronosticando. Ese es el momento que ustedes sí van a ver en las siguientes semanas. Sí, no tanto en los cómics. A nivel publisher realmente no. Algo que sí se... De hecho, empata mucho este anuncio con algo. Un anuncio de un videojuego, me parece. Donde como personaje aparece Jessica Jones. Jessica Jones en la imagen de Kristen Ritter. Huh. Y aparece el logotipo de Marvel's Jessica Jones, el que se usaba en Netflix. Pues se rumora que es esas franquicias que estaban bajo el control de Perlmutter, Diagonal, Jeff Loeb, y que estaban con Netflix, y que Netflix todavía tiene, pues en el mediano o en el corto plazo van a poder volverlas a utilizar, quizá no incluso en series, sino en películas. O sea, se habla de que hay personajes de como Daredevil, como... Iron Fist, que podrían aparecer en películas de Marvel bajo el banner ahora de Marvel Studios completo, con esta nueva administración de Kevin Feige, pero ya no una serie, o por lo menos no una serie hasta que no se resuelvan los temas legales con Netflix. Entonces, como que eso, parece que es una forma de rescatar a esos personajes, que la verdad es que creo que no lo estaban haciendo mal. Eran series que la verdad disfrutábamos mucho en general, salvo Iron Fist, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero estaba el asunto del control y el poder. Ajá, ese era el problema, ¿no? Porque sí ocurrió en el universo Marvel, pero no. Sí estaban en Nueva York con lo de los Chitauri y todo eso, pero no. Y tal vez desaparecieron con lo de Thanos y regresaron y tal vez. Tal vez, porque pero no. Pero no, puede ser. Entonces, esa es la forma, yo creo, que se puede rescatar esas franquicias. Tenían casting muy bien hecho, o sea, Charlie Cox como Daredevil estaba fantástico. ¿Cómo se llama? Luke Cage, Mike Colter. Buenísimo también, Kristen Ritter como Jessica Jones, muy bien. Al grado de que ahora las apariencias, así que dos el llegue de esas personas, es el look que traen en los cómics, tal cual. Sí, ¿verdad? Sí. Esta Jessica sí tiene el cabello como más oscurito, porque era castaña, era, ¿no? Castaña, ya lo ponen el cabello negro. Y ahora siempre con chamarra, chamarra negra, sí. Claro, sus jeans. De hecho, mira, al respecto de Jessica Jones, se anunció Marvel un movimiento editorial muy raro, pero bueno. Ya hubo una serie, en total fueron 12 números, una maxiserie, de Jessica Jones escritos por Kelly Thompson, dibujados por Mattia De Julis. En la primera miniserie se llamó Blind Spot, donde utilizaban el look por completo, tanto de Kristen Ritter como de Mike Colter. Y ahora pero esa se lanzó en Digital First y solo había en digitales. Se lanzó recopilaciones, se lanzaron en TPs, ahí sí ya en físico. Y ahora anuncian que en el siguiente año esa miniserie se va a publicar en sueltitos en físico. Pues ya está en TPs. Uh-huh. ¡Qué raro! Ni siquiera Kelly Thompson lo entiende. O sea, ella también dice, yo no entiendo por qué, pero por mí genial, ¿no? Me van a dar más dinero, ¿no? Si se vende bien, me llegan más regalías. ¡Qué raro! Sí, está súper raro el asunto. A lo mejor sí tiene que ver algo ahí de que, a ver, no sé, puede, vamos a especular salvajemente, midiendo así el agua a los camotes de cómo están jalando los personajes entre el público que ya los conoce, con esas apariencias que ya tienen muy identificadas. Y muy seguramente con el logo. De hecho, ¿no? Con la tipografía, el logo era el de... la tipografía era tal cual. De hecho, ahorita te lo busco. Era la de Jessica Jones, ¿no? De la serie. Sí, de hecho, esa sí la... O sea, esa en digitales, a ver si pues era la que había, pues los compré, o sea... La segunda miniserie que se llamó Purple Daughter, la hija púrpura, esa, ok, la compré, pero súper descuento. ¿Purple Daughter? O sea, su hijita. La imagen del primer título es la hijita de Jessica y de Luke en color púrpura. Ay, Dios. Se pone feo. Se pone feo, ¿eh? Sí, ahorita te enseño para que veas el loguito y todo. O sea, está mal. De hecho, la serie estaba muy bien. Es una serie orientada para adultos, déjame decirles. Y llegó en su momento con la bendición de Brian Michael Bendis y se lo encargó a Kelly Thompson. Es su bebé. Esta sí, Jessica es su bebé. Y sí sabías el chisme, ¿no? De que quería usar a Jessica Drew, pero no le dejaron. Ah, sí, claro. O sea, quería hacer alias, o sea, su cómic alias iba a ser Jessica Drew como investigadora, pero en él. Sí, de no. No, mejor hace otra. Bueno, ya le pone JJ, ¿no? Exactamente. Es el mismo loco. Es el mismo logo, te todo, digo. Sí, claro. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas que en unos arcos después, en la serie de Alias, apareció Jessica Drew? Sí. Cuando sí, esta... Que curiosamente por ahí lo dejé de leer, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo en esos momentos donde Spider-Woman no me caía bien. ¿Te caía mal? No me caía bien ni a Spider-Woman, ni ni Luke Cage, ni Miss Marvel, que en ese entonces era Carol, porque era el asunto de Avengers Disassemble. Ah, claro. Por eso es que no los aguantaba. Y Wolverine, ¿no? Ah, y Wolverine, porque siempre debía haber un Wolverine. Y Spidey estaba ahí de colado. Sí. Que precisamente escribían Brian Michael Bendis cuando él llegó a Avengers para hacer los movimientos. Como a mí no me gustaba, yo cuando ya vi que metieron ahí a esta Jessica, dije, okay, aquí lo dejo, ¿no? Se me ha olvidado seguir. Capaz están muy buenos. Es muy bueno. La serie original, el primer round es los 25 números de Alias, muy bueno. Y bueno, ahí ves toda la. ¿Te acuerdas de la primera temporada con Purple Man, ¿no? Con sí, claro. Kilgrave. Acá es eso, o sea, esos 25 números hay mucho de eso. De hecho, el número 20-tantos, que me costó un trabajo conseguir ese fregado número en sueltos, y no había TPs. En aquel tiempo, cuando los compraban, no había TPs. Lo tuve que pedir a Lone Star Comics, o no, una de esas tiendas en línea que te manda los sueltos, carísimo de París, por supuesto. Bueno, no, de Estados Unidos. Y y ese número era dibujado la mitad por Michael Gaidos, que era el dibujante titular de... Jessica Jones, bueno, de Alias, y la otra mitad por Mark Bagley. ¡Ja! Porque contaban la vida pasada de esta Jessica cuando era Jewel, cuando era superheroína y sí, todo ese rollo, lo dibujaba Mark Bagley y la parte actual más ruda. Ajá, es Michael Gaidos. Ok. Sí, muy buen número. Y te cuentan ahí qué onda con Jessica y Kilgrave. Muy creepy, la verdad. Le estoy diciendo a mi hermano el look que tiene Jessica Jones en esos números de Blind Spot. O sea, es Kristen Ritter, por Dios. Kristen Ritter, hasta la cara de me choca el mundo, ¿no? Odio estar aquí, te odio a ti y odio a todos. Bye. O sea, trae la chamarra de piel, trae la playera blanca, los jeans, las botas. Y quiero que veas a Luke. Dame un segundito. Seguro es Mike Colter, ¿no? Es idéntico a Mike Colter. No, bueno. Ah, por cierto, déjame decirles que estos fueron números dobles, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí salieron, o sea, cuando los comprabas, eran Mira, aquí está Lucas. Ay, por Dios. Es Mike Colter. Hasta la playera amarilla. Hasta la playera amarilla. Sí. Cuando los comprabas, te daban, o sea, venían dos por cada, Ahora sí que te daban dos por uno. ¿Quién sabe cómo los vayan a sacar en físico? A lo mejor uno... De a uno, para que ganemos más dinero, ¿no? Seguro, es Marvel, seguramente. ¿Qué movimiento tan raro? ¿Verdad? Digital, TP y luego sueltos. ¿What? ¿Cómo? ¿No era al revés? Se me hace como la estrategia Kamite, ¿no? Que lanzaron The Walking Dead en TPs, que ya iban muy avanzados. ¿Eh? Y recientemente están en sueltos. Así de, ok. Cada quien. Supongo que pues tienen su encanto a los que les gustan las portadas. Pero pues, está bien. En fin. Anyway. Pues así es esto con Kevin Feige, volviendo al punto, ¿no? Sí, les digo, muchos andan diciendo de que no, ya se acabó Marvel y ahora... Bueno, como siempre están los chacas básicos diciendo un montón de tonterías. También estaban los exégetas, ¿no? También estaban algunos preocupados porque pensaban que la editorial se iba a convertir ya en una empresa satelital respecto al MCU, más... Así que no lo era ya. Así que, o sea, si esa es su preocupación, tengo una buena y una mala noticia para ustedes. La mala es que ya es, la buena es que en realidad no pasa mucho. Así que no tienes que preocuparte. Así que raro, se preocupen. Come on, estábamos viendo, ¿te acuerdas que ahorita andábamos desayunando? Sí, me invitó mi hermano a desayunar. Andábamos viendo en una tienda un librito. Un librito que era un librito de actividades para niños. O sea, nuevamente lo que decíamos un poco la semana pasada, con usar los personajes para diferentes productos, editoriales incluso, dirigidos a varios mercados, ¿no? Y ese librito era algo así de manual para superhéroes, una cosa así. Y estaban Al puro estilo de Kirby, uh-huh. Dibujados personajes como Capitán América, porque Capitán América, Miss Marvel, Kamala Khan y Star-Lord, que pero ese Star-Lord es este Chris Pratt, tal cual. Y en la contraportada venía Devil Dinosaur y Moon Girl, versión más o menos Kirby, versión, ¿no? Más o menos Kirby. El Devil Dinosaur se veía tal cual. Tal cual de Kirby, ¿no? Sí. Así que pues, ok. O sea, sí. Sí, sí es una empresa un tanto satelital del MCU, hay que decirlo por completo. Pero no ha pasado mal, o sea, no ha habido interferencias de ese lado. De repente sacan sus adaptaciones y por supuesto, o sea, y de repente, por ejemplo, lo que estamos viendo con estos personajes de Jessica Jones, de Luke Cage y demás, de que utilizan su apariencia. Su apariencia, pero créanme, la historia nada que ver, la de Blindspot se desarrolla, no es como que el mundo de Jessica Jones de la serie, nada más se parece a ella, pero sigue hablando como Jessica Jones de alias de Brian, Brian Michael Bendis. Y sale Carol Danvers, sale Jessica Drew, sale el maldito Spider-Man. Hay un cameo de Nico y Carolina, o sea, también por eso lo compré. Ok. Donde está Nico voy a comprar el cómic, ¿no? Así que, pues sí, no, de ese lado no se preocupen. Y si les gustaba la televisión, ahí sí preocúpense. Porque entonces no les va a gustar. No, ahí sí no les va a gustar el movimiento. Y pasa también con lo de las películas. Por ejemplo, el cómic de Thor, más reciente. Come on, es Chris Hemsworth y es este, ¿cómo se llama? ¿Loki? No. Ay, se me fue el nombre de Loki. El dude ese. Sí, perdón. No me acuerdo. Se me fue el nombre. Se me fue, se me escapó. A mí también. Maldita demencia senil, pero bueno. Sí, ya estamos. Ya sí, estamos. Entonces ya nos va a dar. Ya nos da chorro. Y a veces también que otros medios de plano hacen su adaptación. Tom Hiddleston. Ya me acordé. Tom Hiddleston. Ok. No me acordé. Digo, hay otros donde Marvel Comics, tal cual es la adaptación de otra historia, de estos personajes que salen en otro medio por completo, con el super éxito que tuvo Spider-Man para PlayStation 4, ya salió su serie, el cómic, Spider-Man City at War. Y viene Spider-Verse, Spider-Verse, un cómic de Spider-Verse de la película de Sony. Ajá, de la Into the Spider-Verse, pero son esas arañas. Son esos, es ese Miles, es esa Gwen, es ese... Puerco Araña. Puerco Araña, es ese Spider-Man, son esos. ¡Qué bien! Ya se habían tardado, maldita sea. O sea, en realidad se habían tardado. Y siguen saliendo, y tomen los cómics de Spider-Man. Y están en su rollo. Y están en su bronca, o sea, y dentro de su universo, para los que les gusta y todo, o sea... En cuestión de cómics, don't worry, chicos. Sí, no creo que pase. Y decían, es que se van a llenar de eventos a cada rato. Ah, perdón. Ay. Eso. Ah, caray. Bueno, si esas vamos, le han bajado. Pues sí. Es más, están los X-Men. Ahora hacen eventos, pero como que cada grupo de editorial de Marvel por aparte. ¿No? Porque yo, o sea, a cada rato va a haber eventos de X-Men, pero para los X-Men. Y mutantes que se cuelen, ¿no? Ya vimos que hubo su Thor Event, que fue todo el asunto de War of the Realms. Ah, sí, sí. Pero sí. Eso más bien fue para Thor y uno que otro colado. Ahorita está lo de Absolute Carnage, que es más bien para arañas y symbiotes y nada más. Y colados. Y uno que otro colado y ya, ¿eh? O sea... Creo que no salió Carol ahí, en eso. ¿En el Absolute Carnage? Creo. No, salió en el de War of the Realms. ¿Por qué no, verdad? Digo, alguno que otro colado. Les digo que hay colados. Hulk está en su rollo. Hulk está muy en su rollo. Y está muy bueno. O sea, no es el Hulk, no es Smart Hulk que salió ahorita en Infinity War. ¿El Profesor Hulk? No. No, para nada. Es Bastard Hulk o algo así. Es Zombie Hulk. Y a lo que voy es. Sí, o sea, si se preocupan de que vaya a haber un montón de eventos, o sea, ya los hay, pero le han bajado ya cada. Como que es más bien eventos, pero cada quien en lo suyo. Y ahí aguántense. Sí, eso sí. Así que es. Chill, dudes. Chill, carnal. Del lado de Zeta de la Fuerza. A ver, en las películas. Pues que ya hay Catwoman. Ya hay Catwoman, Zoe Kravitz. Qué raro. Ahora yo solo necesito que pongan a una de sus coestrellas en Mad Max Furiosa. Como Poison Ivy. Zoe Kravitz salió en Mad Max Furiosa. Era chido, claro. Era la morenita, chido. Ella. Chido era Zoe Kravitz. Ella es Zoe Kravitz. ¡No manches! ¡Claro! ¡Ja! Ok. A esta Splendid que fuera. Pon la pelirroja Splendid y ya. No, ya te acuerdas que vi una pelirroja. Ah, claro, pues ya. Poison Ivy. Ahí está. Sí. No me acuerdo cómo se llama la actriz, ahorita la busco. Solo necesito que la pongan a ella de Poison Ivy y con eso tenemos. Que aparte dicen que se llevan muy bien ellas dos. Ah, pues ya está. Así que, sí. Sí, obviamente la crítica del caso es que pues es morena, ¿no? Pero pues no se ve tan mal. O sea, de hecho. hay unas secuencias donde, unas fotos donde la ponen con cabello corto y toda la onda, y dices, no manches, si se parece a Selena, ¿no? Es, ok, no es la primera vez. ¿Van tres? Sí, Julie Newmar. ¿Qué? Ay, no, ¿cómo Candy? Se llama? No, esa es, no, otra. Esa es otra. No me acuerdo cómo se llama la señora, ustedes disculpen. Hailey Berry. Y ahora soy Kravitz. Sí, pues sí. Y es un elenco joven. Muy joven. Es que es eso. Tiene que durar el asunto, ¿no? Sí. Sí, este. Robert Pattinson, pues no está tan joven, pero tampoco está como Affleck. Pero aguanta unos 10 años fácil. Sí, unas 3 películas, 4 y crossovers, ¿no? O sea, sin broncas. Y esta chica, por cierto, está casteada como Selina Kyle. No está casteada como Catwoman. Pero no se descartaría que en unas siguientes entregas se convierta en Catwoman, ¿no? Tal cual, sí, o sea, están viendo la futuro. Es algo que me gusta, es la visión que me está gustando de lo que está haciendo ahorita DC. Porque hay que decirlo, miren. Gal Gadot está entera, Jason Momoa está súper entero, pero ya están en sus 30 y tantos. Sí, que te van a dar como unas 2-3 películas más. Máximo. Y eso ya... O sea, otros 10 años máximo. Y ya no va. Y ya no. O sea, 10 años y le estoy exagerando, ¿no? Sí, como que ya vimos que la... Se va a escuchar muy feo, porque como que la vida útil de un actor en franquicias de superhéroes es que más o menos 10 años. Más o menos. Si eres muy, ¿cómo te diré? Muy amado por el público y que además no cambias mucho, pues puedes aplicar la de Hugh Jackman, ¿no? Que se echó casi 20 años con el personaje. Oh, manches. ¿No? Sí, pero aparte, pues también, ¿qué tanto lo puedes necesitar cuando ganas lo que ganan ellos, ¿no? O sea, sí, exactamente. Que se encariñen con el personaje es otra cosa, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. O sea, pero ya ves lo que pasó con Robert Downey Jr. Él aguantó un poquito más de 10 años, 12 años, algo así. Siendo Iron Man. Y también dijo, ya hasta aquí, ¿eh? Sí, claro. Lo cual está bien. Siempre le va a encantar. Yo creo que en su vida siempre va a recordar lo que Tony Stark, el personaje, hizo por él, ¿no? Regresarle su carrera. La verdad. Ah, Zoe Kravitz en Mad Max era Toast, The Knowing, por cierto. Ah, ok. Y Riley Keough es Capable. Ese era ella, la pelirroja. Ah, ok, qué interesante. Mira, ahí está. Ahí están. Ellas dos las necesitamos en el cast y ya con eso quedó. Y pues ella y la guasona, pues sí, ok. Margot Robbie también está ya casi en sus 30. También no sé cuánto más te pueda dar. Sí, exacto. Por ejemplo, ves que viene su serie, su película de Birds of Prey. ¿Qué diseños más feos, eh? La producción es más re feo. No es para ti. Las actrices, salvo por a quien están casteando de Cassandra Cain, todas las demás no son unas chamacas, ¿eh? No, esta Mary Elizabeth Winstead. Pues no, está bien, es a mitad de sus 30, ¿eh? Ya sale de mamá en otras películas, ¿eh? Sí, o sea, en fin. Sí, hay una serie. Sí, es una serie de TV, bueno, de Netflix, que es algo de Renacidos, Revenants. No me acuerdo del. Pero básicamente es un chavito que se murió y regresa a la vida, pero no es un zombie, solo regresó a la vida, pero está raro, ¿no? Y ok. Es kind of weird. Y. Un accidente en un autobús, no me acuerdo bien cómo está el rollo. Y sale ella, pero ya sale de mamá de alguien, entonces. Ay. Sí, también, o sea, por ejemplo, esa película también no sé qué tanto les vaya a dar el cast porque, pues, ya es, chamacas no son. Pero bueno, también la vida útil de alguien de Hollywood que literalmente le pagan para cuidarse. Sí, idealmente. Realmente, ¿qué tanto problema puede haber, ¿no? Sí, no, o sea, la otra vez, por ejemplo, estaban diciendo de Jason Momoa que ya se le veía medio panza. Pues es que. Pero pues es. Es que es un ser humano, ¿eh? O sea, tener esos abdominales, o sea. Y es lo que dice, cuando voy a grabar, pues sí, ya, claro. ya te pones en forma. Tienes que tragar pechuga de pollo como 5 veces al día, dormirte antes de las 7 y no tragar más que eso, ¿no? Pero cuando, pues en su vida normal, pues, o sea, no es que diga, ay, así ya voy a tragar como cerdo, ¿no? Pero pues ya comes normalito, o sea, y dejas que la naturaleza haga su curso, ¿no? Sales con amigos, tienes vida. Sí, exacto. Son humanos, denle chance. Exacto. Pues así es esto, digo, todavía está muy, muy en pañales el asunto. Vamos a ver para dónde va The Batman, de Matt Reeves, a futuro, a ver qué. Se empieza a escuchar bien, Ya hay Riddler. Sí, que no me acuerdo el nombre de este compa. Pero ¿sabes qué onda con este compa que lo dibujó Lee Bermejo? Cuando hizo la adaptación esta de, bueno, más bien su serie de esta de Joker, la novela gráfica de Joker que ahorita publicó Smash. Por segunda o tercera vez, creo. No lo acuerdo. Cual está bien. Sí. Ahora está en hardcover, by the way. Significa que hay cada vez más gente que no la tenía que la quiere. Y pues ahorita que está la película del Bromas, pues sacas esta, ¿no? Pero sí, en esa salió el Joker perdón, este, el Riddler, y era la viva imagen de este actor. O sea, se basó en ese actor para crear su versión de Riddler. Paul Dano se llama. Exactamente. Y sí le queda, ¿eh? Sí, sí. Tiene la carita así toda. Así como que de menso psicópata, ¿no? O sea, exactamente. Que más o menos es eso, el Riddler. Más o menos el Riddler, sí, menso psicópata. Sí, porque nunca ha sido el gran villano que digas, da miedo, de Batman. No. La verdad es que no. Y afortunadamente no es Jim Carrey. No. Así lo dejamos. Sí, gracias. Así que, ok. Empieza a sonar bien. Poco a poco se va haciendo el hype. Y para quien dude de las capacidades actorales de Robert Pattinson, va a estar nominado un Oscar ahorita por una película que hizo. Es que es buen actor el sí. tío. Se le asocia con esa franquicia que fue de hace, ¿qué? ¿Ya más de 10 años? Por supuesto. Ya fue. O sea, tengan en consideración que... ¿Se acuerdan cuando DiCaprio era el niño bonito de Hollywood? Y ahora ya es el que siempre tiene novias de 25 años. Y ahora es el viejo creepy de Hollywood. Ya es el dude, ¿no? Ya es el dude. Y ya gana Oscar y toda la onda. Ya por fin ganó un Oscar. ¿Sí? Sí, ya. Por The Revenant. Ah, ok. Con este... De Iñárritu. De Iñárritu. ¿Sí? No me acordaba de eso. Sí. Así que pues... Nice. Ahí sigue. Ustedes... Chill. Chill the fuck out. Por un lado, Learn to let go y chill. Esos son los mejores consejos que he tenido en la vida. Learn to let go. Uno me lo dio Iván Banco en Iron Man 2. Learn to let go. Y chill, no me acuerdo dónde lo saqué, pero igual, es el mejor consejo que puede haber. Sí, buen punto. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos de notitas? Ay, hay hartas cosas. ¿Supiste lo de Image Comics? No, ¿qué pasó con Image? ¿Qué pasó con Image? Ahí te va. ¿Van a tener imprints? Tú dirás, si es que... Pero ya tienen, ¿no? No. Okay. Ahí te va. ¿Top Cow que es menso? No, a ver, es un estudio. Okay. Ah, dije, es cierto. Yo dije, pues ya, eso ya, como que, ¿cuál es la noticia, no? Pero lo que es ser ignorante, editorialmente hablando, ya me puse a investigar y dije, oh. Image Comics tiene una empresa que se llama Image Central. Image Central es donde publica Spawn o Savage Dragon. Que Image Central es básicamente los fundadores, ¿no? A Image Central se adhieren, o más bien les da servicios de publishing a diferentes estudios. Top Cow, Skybound, ¿qué otro está? Top Cow. Hay otros dos, no me acuerdo, pero son dos estudios más. Pero son estudios independientes que ellos hacen sus cómics, llevan su línea editorial y todo eso, pero el publishing es de Image Comics. Exacto, salen con el banner de Image Comics, pero es su asunto. Su bronca, sí. Ok. O sea, si en algún momento dado, no sé, Robert Kirkman se peleara con todo el mundo y dijera, pues yo hago mi editorial que se llama Skybound, pues lo puedo hacer. Ya no distribuyo con Image, ¿no? Y resulta que un imprint es cuando es una... O sea, sí es un sello editorial, pero está bajo el control de la empresa. Ejemplo claro, Dark Horse, Berger Books. Berger Books es el sello que crearon para Karen Berger. Sí, pues sí. Sí, básicamente. Pero en organigrama o la dependencia económica está... en Dark Horse, tal cual. Entonces, ahora resulta que Erick Stephenson va a lanzar, en el transcurso del 2020, se van a lanzar 4 imprints de Image Comics. 4 imprints que cada una va a estar dirigida por un escritor diagonal editor de alto calibre, es lo que él señala. ¿Quién es? No sé. O sea, se me ocurre casi que le den su sello a Brian K. Vaughan, ¿no? Una cosa así. Seguramente. Yo creo que va por ahí, ¿no? A Brian K. Vaughan, una Marjorie Liu por ahí. Es muy probable, sí. Y obviamente, y ellos le estarían reportando al publishing, que es Stephenson. Exactamente. Pero esa es la diferencia. O sea, yo no sabía eso, fíjate. Ok. ¿Y estos imprints qué onda? Esos imprints qué onda. Lo que buscan ser es voces de autor, como pues básicamente es lo que siempre ha hecho Image. Pero coordinadas a través de un editor o de un curador de alto calibre. Y van a ser casi que convocatoria de, a ver, ¿qué tienes? O sea, para darle cabida a más proyectos que normalmente a lo mejor sería más difícil que entraran en Image Central. Y también lo que pues, pronostican es que básicamente sea pues 4 vértigos. O sea, cada quien en su rollo, pero sí Pero, y los títulos van a ser completamente independientes uno del otro, o pueden crearse universos. O sea, las posibilidades son muchísimas. Está tal cual ahí, lo que se les dé la regalada de ganas. Exactamente. Ok. Entonces, eso es lo que viene ahorita con Image Comics para el 2020. Esa es parte de su estrategia de expansión. Es un reacomodo editorial en operaciones editoriales. Es correcto. Ah, pachón. Y lo vas a hacer, y los cómics van a salir con ese sello. Y aparte el loguito de Image. De Image, pero principalmente, o sea, si se llame, no sé, Chipotle Studio, no sé, algo así. Pues ahí viene un chipotle gigante y la I de Image, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre. Y sí, no me sorprendería que, ¿sabes qué? En buena medida esto podría ser para amarrar a sus autores que sí, ya les están sí. dando mucha lana. Así como que, oye... Oye, Brian, oiga, oye, Marjorie, como que, ¿no quieren un imprint? ¿Y se quedan con Image? Por favor, ya que digan estamos, que sí. Ya que estamos aquí. Sí, puede ser por ahí va. También, pues, también podría. Pero sí, se va a poner interesante, o sea, quieren volver a ser, ya no el mainstream, ¿no? O sea, quieren ser otra vez indies, ya quieren ¿no? ser otra vez, y que ni le hagan al cuento, Image es bien mainstream. Pero bueno. Cada quien. Así es, mi hermanejo. ¿Qué más tienes por ahí, carnal? Adapt and Bone, a televisión. Adapt and Bone, a Netflix. ¡Qué chulada! Que jamás he leído Bone. Ahorita te llevas el tabique. Te lo no, tengo un montón de cómics tuyos que ni he leído. Pues luego, súmale el tabique. No, a lo mejor no me caben ya. Ah, bueno. Otro día. Está bien, pero Conce, lo tienes que leer después. Sí, prometido que sí. Estaría bonito una adaptación contra original. Gracias, Netflix, gracias, Jeff Parker, ¿no? Graphics Books, que es el imprint de sí. donde salió Jeff Bone. Smith, perdón. Porque nos das contenido para el café, ¿no? Ah, sí. Sí, la verdad yo estoy feliz. Me encanta la idea de que lo adapten y como serie animada. Excelente, fantástico. Se me hace... Ya se me ha tardado. Sí, y bueno, y tiene la ventaja de que viene por Netflix, que suponemos les va a dar bastante libertad. Sí, suponemos que sí, y pues evidentemente van a ser... Bone está muy dividido por arcos, y hay grandes como eventos o momentos importantes en la serie. Así barato te da para unas 4 temporadas. Así sin mucho relleno. ¿Como de cuántos capítulos? Más o menos yo creo que 4 temporadas de unos 10 capítulos te da bien. O sea, ¿sí? Se cuenta como lo que hace Matt Groening con Disenchantment. Así. Así yo creo que te da perfecto en ese volumen. Y a lo mejor un especial por ahí adicional que quieras poner, que es con el pasado de los huesitos, de los Bones. Antes de lo que ocurre la historia, que hubo por ahí una serie de cómics que sacó Jeff Smith contando eso, porque no sabíamos ni dónde eran, ¿no? Decían que era Bombil, pero ¿dónde era? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues ya se sabe dónde están. La verdad, se me hace fantástico. Yo creo que era algo que... Era de esos cómics que... Más bien, es de esos cómics que les falta todavía mucho amor. Y yo creo que esta serie le va a dar mucho amor a ese cómic, ¿eh? No, ¿y sabes quién se está frotando las manitas? Scholastic. ¡Ah, claro! Porque ellos... Han de saber que Scholastic en 2005 creó el sello Graphics Books, que es por donde se publicó por primera vez así en librito, Bone. Así que pues... Ese fue el título que lanzó a Scholastic, a Graphics Books, a ser ahorita la editorial dominante de cómics en Estados Unidos. ¿Ve nada más? O sea que, no, bueno, han de estar así de, vénganos tu reino. Sí, las impresiones van a estar buenas. También les di el bonito dato de trivia, pues algún día lo hacemos, ¿no? Sí. Oye, sí es cierto, y las impresiones. Qué bueno, porque no creo que sí sigue en print el Bone One Volume, que es el tabique. Pero también un tiempo sacaron el Bone One Volume a color hardcover. Pero edición súper limitada, nunca lo conseguí, costaba el doble del otro Bone, ¿no? O sea, ¿qué? Estaba medio carito. Digo, el cómic original es blanco y negro, ¿eh? Sí. Y así lo leí, en glorioso blanco y negro puros. Blanco y negro puros que manejaba Jeff Smith. Y la versión en color la estuvo trayendo en TPs, bueno, en libritos chiquitos. La estuvo trayendo, no sé si era Norma Editorial, pero la distribuía Caligrama. Caligrama en sus tiendas trajo como 10 o 12 volúmenes, no me acuerdo cuántos eran, de Bone a color. Una edición muy, muy bonita, ¿eh? Bueno, seguramente ahorita que va a salir otra vez la serie, pues acá Scholastic de, oye, vamos a sacar reimpresiones en 3 formatos distintos, a ver quién le compren a mí, ¿no? Compren más de nosotros, porque no nos basta con vender millones y billones de lo que haga Rana Trekemayor, ¿no? Queremos más de este, ahora queremos vender más a Jeff Smith, ¿no? Jeff Smith, bueno. Sí, ok. Y también así como que, oigan, Panini, Camite, ¿no quieren traer Bone aquí en español? Aquí para México hace falta una edición de Bone. Digo, estaba esa de España, distribuida por Caligrama. ¿Pero hace ya cuántos años? Unos 3-4 años, yo creo, y obviamente pues el alcance era limitado, ¿no? Así que necesitamos una edición de Bone pachona a nivel nacional, bonita. Panini, Camite, échenle. Digo, si quieren que alguien traduzca, yo sé, alguien que sí... O sea, no travesía, quien guste. Sí, exacto. Mira, o sea, no también, sí. O entrale. ¿Planeta? ¿Planeta? No creo, porque son ellos también traen cosas de España. Ah, entonces no. A lo mejor, entre ellos tres decidan. Sí, los otros tres. Sí, exactamente. Sería muy bueno tener Bone y distribuido en los lugares de costumbre, ¿no? Sí. Sería bonito ver Bone ahí en Sanborn. ¿Y sabes qué? Es un All Ages Book. Es para todas las edades, ¿eh? Es por eso se creó Graphics Books. ¿Sí? Precisamente por eso. Y cuando digo es para todas las edades, o sea, sí lo pueden leer tus hijos, tus niños, pero no por eso es una historia boba. La verdad es que no. Y empiezas chistosita así, pero después se convierte en una épica al nivel de Señor de los Anillos, ¿eh? Es que cuando... Mirad, voy a salir con mi editor rant, pero bueno. Me choca que en el momento en el que dicen que es para toda la familia, inmediatamente piensan que es para niños mensitos, cuando los niños son todo menos mensos. Y eso nos lo demostraron desde 2005 con Avatar. Exacto. O sea, ya tenemos 14 años con eso. Pues ya, creo que ya deberíamos dejar ese estigma, ¿no? Desde hace mucho, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que si hay una serie animada que nos ha enseñado que puede ser algo para todas las edades, que le llegue a los niños, que le llegue a los adultos y que sea recordada por mucho tiempo. Ahí está Avatar. Ahí está Avatar, maldita sea. Sí. Ahí está el Ñañaras. Ahora sí tengo aquí a mi bisonte volador, que no es APA, es el Ñañaras. Ñañaras. Así se llama. Así se llama el Ñañaras. Así le pusimos. Sí, hay una razón para eso. Pero claro, luego le platicaba otra trivia del café, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra cosita por acá? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? ¿Tenemos Ñañaras? No tenemos Ñañaras. Bueno, nada más de manera anecdótica. Yo creo que de veras siento veces que a Marvel no le gusta el dinero. Ok. O sea, Image ya va a hacer sus imprints. Sí. ¿Qué rayos está esperando Marvel? Para hacer sus imprints, como si no tuvieran. Porque ahí te van dos noticias. Por un lado, en estas semanitas ya salieron otros dos Digest. De los que... Ah, de la bonita edición, por ejemplo. De las bonitas ediciones de Unstoppable Wasp y demás. Salió Spider-Man Loves Mary Jane. ¿En serio? Sí. No manches. ¿Es el de Terry Moore? I don't know. Oh my God. Sí, porque hubo dos volúmenes. Y uno de esos volúmenes lo escribió Terry Moore. ¿Quién lo dibujó? ¿Takeshi? Takeshi Miyazawa. Ah, porque sí. Es ese entonces. ¡Ah, qué buena onda! Ahorita te lo busco. ¡Qué cool! Porque sí es el que dibuja Takeshi Miyazawa, ¿eh? Porque estuvo fuera de print, ¿eh? Ah, ya estuvo... Yo lo tengo. Lo tengo en un, okay. En un Digest chiquitito. O sea, no el Digest como la versión que están sacando, que es un Digest con esteroides. okay. Pero era una versión más bien, parecía un manga. Ok. Y ese lo escribía Terry Moore. Ah, ok. El volumen 2, el 1 no me acuerdo quién lo escribió, pero el 2 se lo escribió Terry Moore y el dibujo era de Takeshi Miyazawa, efectivamente. Y es muy bueno, ¿eh? Y también salió otro que se llama Ironheart, Riri Williams, que es la primera vez que sale Ironheart, que salió durante Invincible Iron Man. Que recopilan como 12 números de Invincible Iron Man. Barato. Así de rápido. ¿Hay planes para más? Y ahí les va otra noticia. El de Unstoppable Wasp ya se agotó. Ya no hay. Ya anunciaron que va una segunda reimpresión para el de Elsa Charretieri y Jeremy Whittle, los 8 números, que salió en Digest, la que te regalé. Sí. Esa ya se agotó, ya van a tener que sacar otra. Ya sería la cuarta reimpresión de esos volúmenes de Unstoppable Wasp. ¿Qué les dice eso, Marvel? No lo saquen en sueltitos, de veras. Sí, no, directo, vámonos. Ya. Sí. Los primeros volúmenes, los de Elsa Charter y Jeremy Whitley, San Tepes, no los consigues ya en ningún lado, ya no existen. Es correcto. Ya los estaban sacando nada más por Digest y pues ya se acabó, ahora va a venir otra. Y estos se están vendiendo bien. Wow. Pues, ¿qué esperan? Como para tener sus novelas gráficas originales con esos personajes, ¿no? Y lo que comentabas la semana pasada, ¿no? Realmente lo que me da como que cositas que no es... O sea, están muy buenas las historias, están muy pachonas, pero no es contenido original. No, cuando todo es reimpresión. Es reimpresión, cuando podrían tener un bonito input para sacar contenido original con estos personajes en ese tipo de historias, 10 a 1 que le podrían hacer, o sea, tantita mella, o sea, por decir mella es que te estoy dando un rasguñito a Scholastic, ¿no? Pero quieren una rebanadita, pero ¿no? Eso que es una rebanada, pero quieren más dinero, ¿no? Mira nada más, cuarta reimpresión, ya de la primer volumen de Unstoppable Wasp. Wow. Y el segundo volumen de la serie más moderna, que duró 10 números, el segundo volumen no lo encuentras tampoco en ningún lado, va a tener que venir reimpresión. ¿Y seguro qué crees que van a hacer? Un Digest. Con esa nueva versión, muy seguramente. Yo esperaría que el segundo volumen se llama Unstoppable Wasp Unlimited. Ubu. ¿Ubu? Ubu. Ubu. Ah, ok. Claro, sí, claro. Pachón. Nada mal. Y fíjate que lo que veníamos platicando también hace rato de que pues en ciertos círculos, ¿no? Está la disertación de que pues, esos personajes, ¿para qué los hace Marvel? Ni venden, que sus cómics los cancelan y que no sé qué tanto. O sea, sí, pero ¿qué crees? No se venden donde normalmente compras cómics. El cómic básico. De la semana, ¿no? O sea, el cómic que compras en la tienda de cómics los miércoles. No, ahí no se venden bien. No, la realidad es que no. En otros mercados se venden muy bien. Y es lo que tiene que hacer Marvel, seguir vendiendo en sus diferentes mercados. Sí, de veras. Y aprovechar este. Que mira. Ahí está. Y aparte síganlo sacando porque las ediciones están bien bonitas. Hasta le ponen una... El diseño gráfico está muy bonito. Sí. Los lomitos tienen cada uno su diseño del personaje. Está todo pachón. Quisiera más de esos. Así que Marvel, for the aesthetics. Ándale. Y aparte el papel, este sí no es papel corriente. Como el de sus tepes corrientes. Sus panfletos. Ahí. Sí, la verdad. Santo Dios. Que están bien guangos. Ay, en fin, en Oye, fin. Oye, que sacaron una reedición así de Runaways. De lo de Rainbow. A mí me encantaría. A mí me encantaría una hardcover. Monster Omnibus. Disney, como la que salían antes. Imagínate. Ahí el trabajo de Chris Anka luciría muchísimo. ¿No? Sí. Así es, mi hermanejo. ¿Tenemos algo más, mi canal? Ahora sí que eso es todo. ¿Qué te parece si. Bueno, ahora sí les comentamos. Sí. Sí, que tenemos. Sí, tenemos algo más. Antes de nuestro tema central. Una sorpresota, honestamente. Los vamos a dejar en este ratito con una entrevista que le realicé vía Skype a un creativo, un escritor y editor, su nombre es Jason M. Burns. Jason Burns es el... no es Jason Bourne, ni es el señor Burns. No. Jason Burns es el escritor y editor en jefe de toda la línea de publicaciones en Neymar Junior Comics, que se está publicando en su sitio web y su aplicación móvil de manera totalmente sin costo. Y me contactó para que platicáramos respecto al primer año de actividades de esta licencia y el nuevo título que se va a lanzar ya en unos cuantos días de manera digital, insisto, es totalmente sin costo, a través de la plataforma neymarjuniorcomics.com o de su aplicación móvil. Ese nuevo título se llama Social Monsters, traducido por su servidor, como toda la línea de Neymar Junior Comics. En este caso la traducción la dejé como Monstruos de las Redes. Social Monsters, Monstruos de las Redes, presentado aquí por Jason M. Burns en el Café Comiquero. No se vayan, regresamos después de la entrevista con Jason con nuestro tema central. ¡Bye! ¿Qué tal, amigos del Café Comiquero? Pues como les comentábamos antes del corte, tengo aquí en la línea a Jason Burns, quien es el escritor y editor de la línea de cómics de Neymar Junior Comics. Hello, Jason. Welcome to the show. Thank you so much for having me. Jason, it's been a pleasure that you're with us here on the show. In order to warm up for the audience, what can you tell us about yourself, what you've been doing, the books that you've been working on, and something about Neymar Junior books? Sure, absolutely. Again, thank you so much for having me on the show. I appreciate it. I got a fresh cup of coffee, so I'm caffeining up. So my background in comic books goes back almost 20 years here in the United States. I started working with a company called Viper Comics in Texas. And from there, my career just sort of expanded. I was working primarily in creator-owned comics, and then started working with a company called Ape Entertainment and became the editor-in-chief there, where we did a lot of licensed work. So I was running comic books for the DreamWorks animation line, including Shrek, Penguins of Madagascar, Kung Fu Panda, and then from there we started working on Sesame Street, as well as some other brands like Richie Rich. So that became a big part of my creative life for a great many years until I went off and started a IP creation company, basically a content creation company, where we were creating, creator-owned comic books. And then about 2 years ago, I was brought on as chief creative officer and head writer for Neymar Junior Comics, which is where I have been working and creating content for the soccer stars ever since. Oh, perfect. Well, it's been quite a run, huh? 20 years now for experience, that's great. It's been great, and it's been one of those things where, being able to balance creator-owned content and original content and working on big brands, because I think you learn so much as a writer, being able to work on those other brands and having really sort of margins to work within, because when you're working with somebody else's characters, you have to play in a particular sandbox, so to speak. Yeah, and talking about precisely the license books, a year ago we started out, and I mean we, I like to say we because, well, you brought me on your team as a translator. Yes. For the Latin American mm-hmm. version of the comics. So we started out with one book for Neymar Jr. It was called Ink. And what can you tell us about Inked, about the first book? So Inked was a part of the original plan with Neymar, which was to create content that, although not starring him as a person, still sort of starred his mm-hmm. brand. So while the character is in his likeness, it is not Neymar Jr. It is a fictional character, but it does have the character does have Neymar's real tattoos. And what we wanted to do was create a sort of superhero character that used their tattoos to fight the good fight. So within that series, and we've gone on to create it really sort of this big, you know, umbrella universe with all these other characters within it. But there's a magic tattoo ink that he uses to bring his tattoos to life, and he very famously has a lion and tiger tattooed on his body, and those become his sort of sidekicks. And he uses those powers to help the people of Brazil. Yeah, it's a pretty much straightforward superhero comic, and it's been expanded with the several characters, several spin-offs, no? And we already have, like, let's say, an inked universe by this point, right? Yes, and, you know, and it's so interesting because as the studio arm of Neymar Jr. Comics, we're creating so far in advance. So right now we're creating content well into, you know, 2020, and you know, the universe continues to expand so much so that, you know, within the third or fourth arc, everything that we've been building towards sort of comes together, and all the characters you meet, even in the side stories, they all join forces to battle the baddie, so to speak. Wow. And we also have another, recently we had another launch. It was a second book. It's a separated universe, as I see it. And this time it's about the zombie apocalypse, so to speak, right? Yes. So again, what we wanted to do in the early going with Neymar was to create titles that fell within his brand as a athlete and as a personality. And so this one, we wanted mm-hmm. to do something with soccer, but take it in sort of a post-apocalyptic play. So there's these things called shuttle dusters, and they are more insect-based than zombies. And mm-hmm. in this post-apocalyptic world, there are these sort of do-or-die soccer matches, and the character who is in Neymar's likeness is on one of those teams and realizes this is no way to live, and decides that he's going to try to escape with his team and also save the people that are being held within this compound. Right. And this one is called Red Card. It is, yes. It's called Red Card. And like Inked, they are for older readers, teenage, more mature readers. And so that was where we really sort of got our footing into the Neymar Jr. comic space. And now, starting next week, on the 22nd, we're going to be introducing our first all-ages title, which is called Social Monsters. Yeah. That one is particularly fun to translate and to read. I mean, it feels like a Saturday morning cartoon to me. That is exactly the goal we were going for. So I love that you feel that. Part of what I wanted to do, I'm a parent. And so I was trying to find ways to entertain kids while also educating them, or at least giving them the springboard to go and learn more. So the concept is that, you know, there's these items of historical significance from museums all over the world that get turned into these big kaiju-style monsters. And then Saber, this character who is in Neymar Jr.'s likeness, battles these monsters with his sidekick, Davi, a young kid. And in doing so, he sort of teaches tidbits or gives fun facts about these items and this history during the battle that I hope kids will then, you know, if they're reading digitally, will then Google search those items and try to learn more, or even go to the museum. That would be ideal. That would be great. It sounds like, you know, I kept thinking on Do you remember the Cyberhawks cartoon from a while back in the 80s? Like, they have at the very end of the cartoon a character talking about space and the moon and the planet, something like that. It feels something really similar. Yeah, no, that's a really good point. Yeah, and I think if you can bridge that gap between entertainment and education, there's something kind of nice there, because I think then as parents, we're more likely to sort of bring this content into the lives of our kids, because, you know, especially in a digital space, which we focus a lot on digital at Neymar Jr. Comics, is that, you know, it's going to be the parents that are going to be introducing this content to their kids. But at the same time, we hope we're creating it in a way that the parents will enjoy it too, because like you said, there's something nice and nostalgic about it that feels like Saturday morning cartoons. Yeah, absolutely. These are available. All of these books are available right now. Well, the Social Monster is about to be released, but they will be available, or they are available at the Neymar Jr. Comics app and website. How often do we have new content, Jason? Well, you know, we just started doing this new format, which is they're calling it DigiTunes, and what we're doing is daily content now. So what would normally have been a 20-page comic book in, or 22-page comic book in a print format, we're now taking that, we're cutting it up, and we're turning it into various episodes, which we're releasing daily. So right now, people can go online and they can see a new episode of Inked every Monday and Wednesday, and a new episode of Red Card every Tuesday and Thursday, and Social Monsters will be the same way. Once we start getting into the flow of them, because it'll be a weekly series with a new episode releasing every week, it'll be every Tuesday and Thursday, and we'll split up the series. And that's really how we're going to be doing all of our titles moving forward. And then Friday, we sort of save for this background side content that, for me as a creator, is really sometimes the fun stuff to create, because it's where we introduce a lot of other characters that will come into play later in the series of Inked or Social Monsters. That's great. Well, I'm pretty sure one of the questions from the audience will be, how much are these books? How much do they cost? Well, we're giving everything away for free, and you don't have to pay for anything in the digital space. If somebody chooses to buy a print version, which we'll be offering later this year in graphic novel format, that will be available to people, and those may have extra content given what is available online digitally. Basically, you can sign in, you can check out new content every day for free. What we are going to be doing is, because we're introducing that all-ages content like Social Monsters, and we do have some other all-ages titles coming up down the road, is we do want to put some separation between the younger kids and the more mature content like Red Card. So we are getting into something where you will have to verify your age to read things like Red Card. Not that it's R-rated material, but we did just want to, you know, be aware that we will have younger readers coming into the site and onto the apps. Right, because let's say in Red Card, of course you have people that is dying, you have monsters, and in Social Monsters you have funny monsters, and you know, the beauty of that, I think, is that you know, maybe the parent will bring their kids in to read Social Monsters, and they grew up on comics, and maybe something like Inked or Red Card will appeal to them, and then they'll stick around after they put their kids to bed, and they'll read, you know, the Inked series or the Red Card series. So we're really trying, as we continue to expand Neymar Jr. Comics, to bring as much content as possible that will appeal to different fans of Neymar. Perfect. And one last question, Jason. As we mentioned before, this is available digitally, and there are going to be printed versions. And for the people listening to this podcast, they mostly speak Spanish, but they can choose if they want to read the Spanish version or the English version or any other language, right? That's correct, yes. So going into the site or the app, your computer or phone, whatever your device you're on, will recognize where you are regionally and will automatically send you into that particular language based on the region you're living in. But if you choose to change the language, you can still do that as well on the site. You can basically set your own preferences. But we currently do 6 languages for every title, which is English, Spanish, Portuguese, Italian, French, and we also do Castilian Spanish for Neymar fans out in Spain. So we're actually discussing now of expanding that even further and including some other languages. So yeah, the idea being as a concept for the company is because Neymar Jr. is such an international superstar with fans all over the world, we want to make sure this content is available to as many of them as possible. That's great. That's absolutely a great reason. And one final question would be, is there any chance to, let's say, have you visit in our country for a comic book convention later on with your artists, your writers? Yeah. I mean, to have you here in Mexico promoting the books for Neymar Jr. Comics? Yeah, I mean, we do definitely hope to, within the next year, heading into 2020, to start hitting the road and hitting some of the cons. And Mexico is certainly one of the places that we want to do. And I want to use this time to say that, you know, you mentioned bringing our writers to Mexico. You're actually one of our writers, which is coming up, which I'm excited to say, is that you're actually writing a couple episodes of Social Monsters. Yeah, I mean, it's been quite a ride, and I ask you the chance to write some of these episodes because, well, I love the book. I love the feeling of this a Saturday morning cartoon, and I thought it would be cool to try out with some Mexican-based items, mm-hmm. for the first story and some other items that you mentioned. And yeah, it's been quite an honor, Jason. Really. Well, and it's. Well, your issue, the first one will be premiering 3 weeks after the launch. Actually, 2 weeks after launch now. So it's a Day of the Dead special, and it'll be coming out right around Halloween. So I'm excited for people to check that one out as well. Oh, thank you. Yeah, it would be kind of like we have first the Halloween issue and the Day of the Dead issue. And here in Mexico, we celebrate both things, so it will be really fun and really interesting to see. Awesome. Well, yeah, it was such a joy to have you participate in writing the books, and I know we got some other stuff coming down the line with you, so I'm excited for people to see that as well. Thank you, Jason, and thank you for the opportunity. I mean, it's been quite a ride with this, and it's been awesome. Fantastic. Well, thank you so much. I really appreciate you letting us come on and promote the books and for, you know, letting people know that that they're out there and that the new stuff is coming, like Social Monsters. Yeah, absolutely. I would say to my audience, don't miss Social Monsters and the rest of the titles. It's really fun. I mean, we have some people say or they think that they are actually going to read and Neymar Jr. as a person, and let's say a story about his life or about the soccer. Not really. It's, as you mentioned, there are different books based upon him, and they are really, really, really good books, really fun, really enriching to read. So I would advise the people listening to this podcast to give it a try. They are now for free, and they can see that they are going to find a lot of interesting stuff to read, a lot of different worlds, a lot of new content. So definitely go out and check out the Neymar Jr. comic books. Yeah, and I will say too, you know, one of the things that, as a reader of comics, that sometimes that what keeps me away from new titles is not knowing if they're going to be around in a couple months. But with what we're doing here with Inked and Social Monsters, we have, and you can attest to this because you've been translating them, we have so much content in the pipeline that If somebody gets invested now into the story, you know, there's plenty more coming, and they'll be able to follow along with these characters for a long period of time. They're not going anywhere. Yeah, we're not going anywhere. We're moving forward. That's right. Okay. So thank you very much, Jason. Thank you for your time. I know that it's been really busy this week, and I really appreciate the time you're taking to chat a little with us and here with in our podcast, in El Café Comiquero. So any final message to the people that is listening to you right now? Just that, you know, they give the books a chance. They, like you had mentioned, if they're looking to try something new or looking to introduce comic books to their kids. I think something like Social Monsters would be a great first title, or even additional title if they're already liking comics, because there's just something nice about it that feels fun, but at the same time that when they're done reading it, they'll have learned something, which I think is, as a parent, again, is always a bonus. Thank you. Perfect. So thank you very much, Jason. Hope to have you here sometime later on this year. The microphone is always open for you. So thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. And thank you to your listeners for listening in. Okay. Thank you, Jason. Gracias, amigos del Café Comiquero. Continuamos. No se vayan. Hasta pronto. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa y de la entrevista que nos regaló Jason Burns. El señor Burns. El señor Burns. Mi jefe es el señor Burns, ahora que lo pienso. Sí, es cierto. Me sentí Homero Simpson. ¡Oh! Sí, perdón, Jason Burns, que es el editor en jefe y escritor de la mayoría de los títulos, prácticamente todos los títulos de Neymar Jr. Comics, y que ya nos dio este anuncio ahí, pachón, carnal. Crítico y pachón. Sí, exactamente. Altamente pachón. Ya luego los presumiremos más en forma. Sí, exactamente. Los presumiremos porque ya me subí al tren. Eres parte del tren siempre, carnal. El Café Comiquero es el tren. Okay, ok. Exactamente. Y pues vamos a hablar de nuestro tema central, carnal, que es un tema del cual, pues no habíamos vuelto a hablar de este y... Nos tardamos mucho porque somos mensos y nerviosos. Se nos olvidan las cosas, ya estamos viejos. Por eso no lo habíamos hecho, básicamente. Y qué lástima, porque yo creo que el título de Darth Vader, para mi gusto, es al menos de la primera camada de títulos que sacó Marvel con la nueva versión de Star Wars, para mí es el mejor, ¿eh? Sí, le digo a mi hermano que eso lo dice porque no ha leído Doctor Aphra, pero ok, sí, también es muy bueno. Sí, no lo he leído aún. Es que quiero acabar todo Darth Vader y ya empezar a leer Doctor Aphra. De hecho, es lo que se debe hacer. Ah, o sea, si no, no tiene mucho chiste, ¿no? O sea, sí le capta, supongo, pero el chiste es que termines de ver... ¿En qué términos quedaron Aphra y Vader para que captes por qué es gracioso y trágico Doctor Aphra? Ok, porque sí, tiene una relación bien complicada, la verdad, ¿eh? Sí. Pero sí, una chulada de título. Darth Vader, escrito por Kieron Gillen, es el segundo volumen, ¿no? Exacto. Habíamos hablado anteriormente en un programa anterior de Darth Vader, pero escrito por Kieron Gillen con trazos de Salvador La Roca. Y el coloreo del buen Edgar Delgado. Edgar Delgado, exactamente. Exactamente. Lettering, por ahí no viene el crédito, seguramente debe de venir. A ver, ¿quién es? Santo Dios, es que hay un montón de... Venga. Porque bueno, me gusta hablarlo completo, ¿no? Ah, mira, uno de mis letreristas favoritos, qué buena onda, Joe Caramaña. Ah, ok. Qué pachón. Qué cool. Hubo varias portadas, estuvo por ahí Adi Granov, Salvador La Roca y Edgar Delgado también hicieron portadas para cada uno de estos títulos. Uh-huh. Los editores, pues el editor siempre fue Jordan D. White, uh-huh. Su editora Heather Antos, pues, y el resto de los mandamases ahí de Marvel. El que todavía seguía en ese entonces como Chief Creative Officer, que era Joe Quesada, ¿no? Imagínate. Ya no, ahora va a decir ahí en el futuro Kevin Feige. ¿Pero dirá aquí? En estos no. No, porque ya no, pero en el futuro, en los próximos volúmenes. Me refiero a este Chief Creative Officer, como que es un... Estaba todavía abajo de Dan Buckley. No, lo va a decir ahí, porque se reestructuró el organigrama y... Ya sube el, ¿sí? Ya no digamos nada más la persona, sino el puesto. Sí. Ah, ok. Está interesante eso. Está interesante. Harto poder para el Feige. Pero bueno, regresando a Darth Vader, carnal. Entonces, entre Vader y Feige, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. ¿Dónde nos habíamos quedado en el programa pasado del Café con Micro? ¿Dónde nos habíamos quedado? Pues en el término del primer volumen, que es cuando nos presentaron Bounty Hunters. O sea, la premisa tal cual del cómic de Vader es... Y la verdad se me hace algo bien curioso. ¿Qué podías hacer con Darth Vader? Es un muy como buen un punto. Título regular como personaje protagonista, ¿no? Es un muy buen punto, porque tu protagonista nunca va a correr riesgos. No, no le puede pasar nada, lo necesitas sí o sí para las películas. No, o sea, sabemos en qué momento se muere Vader y no es aquí. Exactamente, o sea que no hay riesgo. Y tampoco puede quedar en malos términos con el emperador, tampoco, porque pues lo necesitas para que esté listo para cortarle la mano a Luke y toda la onda, ¿no? Lo que sí puedes hacer son dos cosas que siento que Kieron Gillen hizo muy bien. Número uno, llenas el hueco de historia que dejó... ¿Cómo decirlo? Suena feo, pero el hueco que hay entre episodio 4 uh-huh. y episodio 6. ¿Episodio 5? No, el 4 y el 6. Ahí te va, ¿por qué? A ver, venga. Porque en episodio 5... ¿Cómo decirlo? Es de las mejores películas de Star Wars. Mala onda. Yo creo que la mejor. El Imperio Contraataca. Sí, o sea, sí. Toma muchísimos riesgos, está súper pachona. Pero es mucha la historia realmente de los rebeldes, de qué tuvieron que hacer una vez que se destruyó Death Star. Pero lo ves desde el punto de vista rebelde. Que eso es el episodio 5. Exactamente. Sí. Esto es más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista del Imperio. Bueno, sí, buen punto. Sí, o sea, ¿cómo les afectó al Imperio? O sea, el que destruyeron la Estrella de la Muerte sí fue un duro impacto para el Imperio. Claro. O sea, aquí supongo que en el cómic de Star Wars ahí sí se ve. De hecho, ahí es donde está ubicado, ¿no? Entre el 4 y el 5. En cambio, sí entre el 4 y el 5, pero sí abarca... Sobre todo ya las últimas partes ya abarcaría un pedacito ahí del 5, ¿eh? O sea, se empieza a traslapar. Está interesante este asunto. Entonces, llenas ese hueco de historia. Llenas el hueco de historia de Vader también. De cómo, o sea, de... Porque sabemos que en el Imperio, si la riegas, te mueres. Sí. Y de por qué Vader no se murió cuando destruyeron la maldita Death Star, ¿no? Cuando fue... ¿Tú crees que haya sido su culpa? Realmente no. No fue la de Tarkin. Y él sí la pagó. O sea, Tarkin se murió, está más muerto que el dodo, ¿no? Pero Vader no pudo detener a los rebeldes. Ni siquiera en su TIE Fighter. O sea, peleando él mismo, o sea, en su TIE. Y al final de cuentas, la Estrella de la Muerte estaba bajo su... Bueno, no, era Tarkin, ¿verdad? Sí. Otra cosa también, Vader falló miserablemente en detener el escape original de los rebeldes, de detener el escape de la princesa Leia. Dejó que se llevaran los planos de la Estrella de la Muerte. Por irse a darse de bastonazos con Obi-Wan. Y la dejó ir antes. Bueno, dejó ir antes los planos cuando estaba en o sea, si nos vamos cronológicamente a cuando fue el Rogue One, cuando está esa escena toda badass donde ves a Vader masacrando gente en un pasillo. la verdad. O sea, sí, muy chida la escena y todo, pero falló. O sea, sí le pasaron los planos a alguien más que tenía que ser así, sino cómo les iba a conseguir la princesa Leia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Vader la venía regando. Sí, es cierto. La verdad es que la venía regando, venía de ser segundón. Esto es algo que no se había visto, de cómo pasó Vader, de que sí eran... Lo vimos de segundón en episodio 4. Claro, porque le respondía a Tarkin. Sabíamos que había un emperador, lo mencionan, pero jamás lo habíamos visto hasta ese momento. Cierto. Y más bien era como que Tarkin le reportaba al emperador y Vader a Tarkin. Entonces, ¿cómo pasó de ser ese segundón a ser el badass motherfucker que se veía en episodio 5? Es un buen punto. Todo eso lo pueden encontrar aquí. Eso es lo que hace. La primera cosa que hace bien Kieron Gillen. Te pone. De cosas que no sabíamos. Ahí llena ese hueco de historia. Y la otra. Vader solito hubiera sido súper aburrido. Porque uno no puede reaccionar mucho. O sea, físicamente el dibujo es imposible que le metas reacción. No tiene una máscara todo el tiempo. Y tampoco habla mucho. No, es de pocas palabras. Y cuando habla, lo oigo con la voz de James Earl Jones. Le digo a mi hermano que incluso. Kieron Gillen lo dice en varias entrevistas de cuando él estaba haciendo el script, cuando quería darle el cue al letrerista, a Joe Caramagna, para a ver dónde tienes que resaltar más las palabras y demás. Él decía que se imaginaba qué entonación le pondría James Earl Jones a las palabras. O sea, que no nada más tú, seguramente, o sea, también fue Kieron Gillen, seguramente todos nosotros... Los que lo hemos leído en inglés, imaginamos la voz de Vader. Escuchamos la voz de James Earl Jones, en la de Vader, pero bueno. La otra cosa que hace muy bien Kieron Gillen es, lo rodea de personajes muy interesantes y muy divertidos. Sí. De entrada, Doctor Aphra. Doctor Aphra es una pachanga, la verdad, me encanta. Esa es la Rocket, Han Solo, ni que las arañas patonas. Y luego pone un par de droids psicóticos. Sí, exacto. Un Destromech. Destromech. Que es el BT-1. BT-1 y Triple Zero. ¡Santo Dios! Soy... Triple Zero me encanta. Es, sí es un droide de protocolo. Pero es un droide de protocolo para matar. Y torturar. Le encanta la tortura. Sí, exacto. Y tiene un sentido del humor ácido, el maldito. O sea, amargo. Busca sí. cómo hacerte daño. Y tiene un Wookiee. Bueno, no lo acompaña realmente, pero hay un Wookiee. Este, hay un Wookiee. Black Karstark. Ajá, exactamente. Que... Sí es un Wookiee de pelo negro y es evil. Ese sí es evil. Era un gladiador. Sí. Era un gladiador. Y por gusto. Y por cual le gustaba y pelearse a muerte. Porque por ahí en uno de esos números menciona que era ya muy común y era qué práctica más horrible, ¿no? Que era secuestrar Wookiees y ponerlos a pelear en un coliseo. Y que dice, hasta que no llegaba ¿cómo se llama? ¿Cómo le dices? ¿Karstar? Black Karstar. Ajá, es que no me acuerdo del nombre porque, bueno. Bad Wookiee, ¿no? Eso. Hasta que llegó él, no había ningún Wookiee que por su propio pie decidiera meterse al coliseo. Sí, él llegó. A él le gusta partir cráneos. Oiga, ¿no? Puedo llegar a partir caras. No. Dile que no al Wookiee. Arranca brazos, así que no es buena idea. Además, acuérdate de lo que dijo Tripio. Let the Wookiee win. Let the Wookiee win. Sí, exactamente. Así que, pues, Jay. En fin. Y en el primer volumen, bueno, vimos precisamente este setting y el emperador no está contento. No está contento del nunca. Todo. No, no. Y no es tonto. El emperador no es tonto y pone a otros operativos a su cargo. Y para que estén en nada sana competencia con Vader, ¿no? Entre ellos hay un Mon Calamari, que es Evil. Es así como Grievous. Grievous mezclado con el Ackbar, ¿no? Algo así. Está otro dude que es un... Son unos gemelos. Esos, de verdad, Kieron Gillen se rifó. Porque son setting, la verdad. Son unos gemelos. O sea, hombre y mujer. Muy jóvenes. Él muy rubio y toda la onda. Más, ¿no?, o menos de la edad de Luke. Más o menos. Y ambos son Jedi's coreanos, ¿no? O sea, de importación, así. Chinos. Genéricos. Dicen que saben las artes Jedi. Y el primero que dice, no, están todos imbéciles, es Vader. Bastardizaron las artes Jedi, ¿no? O sea, lo único que... No controlan la fuerza, o sea, no son Force Sensitive ni de chiste, pero saben pelear con una espada de luz. O sea, está muy chido y todo, ¿no? Tienen implantes cibernéticos y no sé qué. Es como el New Metal. Ándale, algo así. En fin. Exacto, porque tienen implantes que simulan la fuerza, ¿no? Es como un Jedi en los 90s. Esos Jedi se los hubiera escrito Rob Liefeld, ¿no? Ah, o sea, exactamente. Así hagan de cuenta. Así. Hubieran sido extreme, ¿no? Son Jedi extreme. Santo Dios. Y eso lo hicieron con toda la intención, ¿eh? Sí, exactamente. Le digo a mi hermano que es algo también muy padre. No podía ser... ¿Qué trabajo tan difícil el de Kieron Gillen? De que le digan, oye, quiero que escribas a Darth Vader. Ah, ok. ¿Y qué le puedo hacer? La verdad es que no mucho. Ni siquiera lo puedes desarrollar tampoco mucho. No le puedes dar... Un arco de redención, un arco de nada. Es más, no le puedes dar una nueva personalidad o una persona demasiado distinta a la que ya vimos. Porque, pues, tienes que dejarlo igualito y listo para cuando veamos el episodio 5, ¿no? Pero de las cosas que sí se aprovechó muy bien el señor Gillen es... Nosotros veíamos a Darth Vader, sobre todo después de las precuelas... Que en realidad él detesta a los Jedi. Sí. Para cuando vemos después ya las películas originales... nos daba la impresión de que sentía feo de que tenía que pelear contra su hijo. Sobre todo ya en Return of the Jedi. Pero aquí lo que hace Gillen es... Te da la impresión de que Vader... Respeta a los Jedi, o sea, los odia. Odia a los Jedi con toda su negra alma. Porque es un Sith. Pero los respeta. Y el momento en el que llega alguien a bastardizar a los Jedi, le dice, no, a ver. Y yo creo que es el conflicto también porque él fue un Jedi. O sea, era el Jedi definitivo, de acuerdo a los midichlorians, ¿no? Santo Dios. Sí, digamos que eso no pasó. Es Zeus, ¿qué? Qué es cierto. ¿Esos midichlorians? ¿Qué midichlorians son esos midichlorians que ves ahí? Es Zeus. Exacto. Aparte es el Chosen One, ¿no? Sí, aparte, en fin. O sea, sí, fue un Jedi y de hecho, ¿te acuerdas que él quería ser maestro Jedi? ¿Eh? Y le hicieron parte del consejo, pero no le hicieron maestro, porque fregados no, ¿no? Y el único que le dice Master Skywalker y lo mata. Ah, sí, cierto. Al chavito me lleva la fregada. Little Vader. ¿Qué onda? Pero en fin. En fin. Entonces, ahí ya podemos ver también esa otra nueva faceta que no habíamos visto, que suponíamos que tal vez existía, pero que no habíamos visto. Y como sí encaja con el personaje, Gillen la explota muy bien, que es darle ese odio, respeto a los Jedi. Lo utiliza mucho durante todos estos 25 números, que obviamente todavía no vamos a ver esos 25, nada más del 7 al 11, de hecho. Más o menos, ajá, exacto. Pero es de las cosas que me gustó mucho, de, ok, esto no lo conocía de Vader, no lo sabía de él, pero no choca con el resto de lo que sabíamos de él. No está fuera de personaje, ¿verdad? Y el primer número de este segundo volumen, que es el número 7, me encanta cómo empieza, con Vader en Tatooine. En Tatooine y haciendo la pose de Luke Skywalker. Estaba viviendo su casa de pobre de Luke. Sí, exactamente. Y con Doctor Aphra, de hecho llegan a la casa de los de Uncle Owen y Aunt Beru, donde pues ya nomás hay cadáveres, ¿no? Hay fiambre nomás. Hay fiambre. Llega a investigar porque en los números de Star Wars habíamos visto que también había, aquí había estado Luke. Y Boba Fett, había peleado con Boba Fett incluso en ese lugar, ¿no? Sí. Me encanta uno de los diálogos de este, de Triple Zero, que dice, ¡ah, qué masacre tan horrible! ¡Mira esos pobres droides!, ¿no? En fin. Y llegó a buscar información, pero no quería que nadie más tuviera información. Es una... todo el arco de Vader, mi hermano lo está platicando en el desayuno, le atinó muy bien. Es un juego del gato y el ratón. Ey. Cuando Vader está tratando de hacer un operativo encubierto a espaldas del mismo imperio. Exacto. Porque tiene otra vez... Le quitaron a Tarkin porque ya se murió. Pero ya está otro. Este Tag, ¿no? ¿Cómo se llama? Tag. Digámosle el Tag. El Tag. El del segundo piso, el Tag. Tag es el nuevo operativo al que le encargó el changarro el emperador. Y Tag dice en Estrella de la Muerte, ah, esas papapavadas, ¿qué? Quiero Superstar Destroyers. O sea, él es fan de los Superstar Destroyers. Que no. Están bien chidos, la verdad. Que no, exacto. Están bien chidos, honestamente, ¿no? ¿Te recuerda algo en The Last Jedi? Sí, es cierto. ¿Los Dreadnoughts? Sí, es cierto. Que habían optado por a la goma de todo eso de sacar otras bases espaciales, la Starkiller y no sé qué. ¿Mejor Dreadnoughts? Oye, sí, es cierto. Muy parecido, ¿eh? Así como que, ¿para qué le hacen esas pavadas de que...? Mejor tener una flota enorme e indestructible. Y es lo que este Tag quiere, ¿no? Y Tag tiene a su cargo... A varios operativos. Entre ellos está Vader. Está el Mon Calamari, que no me acuerdo cómo se llama. Esos gemelitos locos. Los gemelitos locos. Y dos científicos. Ellos son como... son como, yo creo que el capricho de Salvador La Roca. O sea, digo, no sé por qué, pero me recuerdan mucho al personaje que dibujaba y este Salvador La Roca en Invincible Iron Man, que era el que tenía el Extremis, que no me acuerdo cómo se llamaba. El hijo de su madre, no me acuerdo cómo se llama, pero y tenía mucho ese mismo look y tenía unos como uroboros también. Aquí estos personajes son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces están ellos y a cada uno este Tag les asigna una tarea. Especialmente al Mon Calamari le encargó, y eso con ganas de fregar a Vader, le encargó identificar encontrar la identidad del piloto que le estudió la Estrella de la Muerte. Cuando Vader dice, no, o sea, no. Eso es mío. Pues no. No, la te friegas. No, para nada. Así de... Y tanto él y estaba... No, no se lo encargó al Mon Calamari, se lo encargó... A los otros dos operativos, a los científicos, les encargó una investigación. Y a los gemelos les encargó que fueran a acabar con un grupo rebelde en particular. Laser Devils, ¿no? Sí, los Plasma Devils. Plasma Devils. Los Plasma Devils, que es un grupo rebelde que estaba dando mucha lata, ¿no? Y a Vader le encargó a ver si puso la puerca. A ver si puso la puerca, básicamente, ¿no? Pero no te vas a involucrar porque tú tienes beef. Te pegó sentimentalmente que por tu culpa se estudió la Estrella de la Muerte y quieres solventar ese asunto, ¿no? Cuando realmente los motivos de Vader son otros. O sea, aquí ya él ya tenía la sospecha de quién era ese Skywalker, ¿no? Bueno, ya le habían dicho el nombre. Skywalker, obviamente Skywalker. Eso pues le brincó, ¿no? Entonces, aquí en como bien dices, está operando fuera de de la jurisdicción del imperio. Y él tiene su propia agenda. Y en su propia agenda es encontrar a Skywalker. Y aquí lleva a Doctor Aphra para buscar pistas ahí en Tatooine. Y después destruir las pistas, para que nadie más se le adelante, ¿no? Después de destruir... Perdón, es que me trabé. Disculpen ustedes. Después de destruir las pistas, pues bueno... Necesitan... Para hacer su plan de Vader, necesitan varias cosas. Entre ellas necesitan distracción. Necesitan... Habían conseguido una fábrica de droides. Para tener su propio ejército personal. Bueno, fábrica de droides es una versión bastarda y horrible de los janosianos, pero bueno. Básicamente sí. Y aparte de eso... Necesitaban dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Y ahí es donde Aphra entra en juego. Y hacen un muy elaborado plan para conseguir dinero. De entrada había... así como están los Hoth, que es una familia de mafiosos, están otro grupo criminal, otro cártel, ¿no? Que es el Son'tul. Son'tul, que son otro grupo de mafiosos. También de contrabandistas. Y les ponen una trampa a un contrabandista, le ponen un rastreador del imperio. Y Vader llega, honestamente, a masacrar en todo. ¡En plan Vader! Sí, hasta los diálogos. It is pointless to resist. ¡No, hombre! Te digo que lo leo con la voz, lo escucho en la cabeza con la voz de James Earl Jones. Definitivamente. Llega en plan Vader con los troopers y todo, que aquí los troopers sí le atinan. A las cosas. A las cosas. Aquí se supone que sí, tal como lo dicen en episodio 4, ¿no? De que sí son letales y tienen buena puntería. No como normalmente los vemos, ¿no? Pero no, aquí sí, destruyen a todo este cártel y Vader se lleva... Así de, pues recogen el contrabando y se llevan un montón de créditos. Que son como lingotitos, ¿no? Lingotitos. Sí. Pero se llevó un friego, así de como una bóveda tipo Rico McPato para nadar en ellos, ¿no? Y sí, se los lleva y todo. Y para esto, esto les sirve de moneda de cambio para quedar bien con los Hoth. O sea, está jugando otras cartas por ahí. O sea, no está menso el Vader, ¿no? Si le elimina competencia a los que sí son más o menos leales a él. Sí. Y se puede hacer de... juega una carta buena, le dice al Imperio, mira, todavía soy útil. Uh-huh. Recuperé tantos créditos, ¿no? Recuperé un resto de lana, pero ¿qué creen? En el viaje donde mandan estos créditos, o sea... Es un heist estilo el viejo oeste. ¿Sí? Sí, básicamente nada más eso. Que aquí se tiene que quienes roban las cosas son Dr. Aphra, sus dos droides psicóticos y otros cazarrecompensas, entre ellos Black Castork. Hacen un plan muy, muy elaborado en donde en el Star Destroyer, era un grupo de Star Destroyers, una flota, donde llevaban este cargamento de dinero, hacen que se queden varados en un campo de asteroides. Y no, nada, no significa que los desvíen o algo así. Rompen un asteroide enorme para generar un campo de asteroides. Sí, pareciera que todo era un accidente nada más, ¿no? Lo hace parecer que fue un accidente. Y la forma en la que sacan dinero está padrísima. O sea, hacen un agujero en el casco, donde en la bóveda donde estaba ese dinero. Dejan que por ahí se vayan los créditos y con otra navecita los recuperan. Y pero fíjate, ahí fueron... Dos elementos para recuperar el dinero. Una fue el BD-1, el de Stromek. Generaba un campo, un tracking field, para traer la mayor cantidad de créditos. Y sí, recupera un friego. Y junto con los otros Bounty Hunters, están así de, bueno, pues no era exactamente lo que queríamos, pero pues estoy satisfecho, ¿no? Y sí, los otros se le voltean a esta Aphra así de... Oye, pues vamos a dividirnos la lana. Dividirnos mangos, Aphra. O sea, esto es nuestro, o sea, y tú pusiste los gastos, ¿no? No, está bien, ya ves, no hay bronca. Y dices, pues Aphra se quedó muy contentita, ¿no? Pues sí, porque junto con este Karstar, él en esa navecita se llevó, pero 5 veces lo que se llevaron estos otros changos, ¿no? Que no era dinero, por cierto, para ella. Una buena parte para Karstark, por supuesto, pero no era para ella. Ah, no, no, no. Era para Vader. Era para Vader. O sea, Vader fue... O sea, fíjense, Vader fue a recuperar el dinero del cártel de Son'tul. Fue a quedar bien con los Hoth, que eso es de él. Pero ante los ojos del Imperio quedó bien por recuperar la lana. Luego está el incidente que destruyó los créditos. Que, por cierto, era una flota donde Vader se aseguró que él no estuviera. Ah, claro. Para que ella no me echen la culpa. Exacto. Ya fue bronca de otros babosos. Exactamente. Hace eso... Y por atrás tiene su operativo, que es Dr. Aphra, para recuperar el dinero. La verdad es que es maquiavélico aquí el Vader, ¿eh? Es también otro buen elemento. Sí habíamos visto en las películas que pues se supone que era inteligente. Bueno, por lo menos en episodio 5, más o menos, lo empiezan a decir de que pues ya... Porque del 1 al 3, ¿no? Aguas con él por todo el asunto en Cloud City y demás, en Bespin. Del 1 al 3, más o menos... Se veía más bien en Clone Wars. que era un genio militar. Sí, sí, sí. Exacto, en la serie de Clone Wars de Tartakovsky, ¿no? Y en la otra también, o sea, es un genio táctico militar. Ok. Y entonces dices, ok, aquí también aprovecha bien eso Gillen. O sea, lo habíamos visto como soldado, pero pachón, todavía de la República. Sí. Pero nunca lo habíamos visto ser un genio maligno. Y aquí, o sea, se supone que sí es genio, entonces aquí ya vimos lo maligno. Y aparte, aquí es donde este Tag le da la chamba, así de, Vader, tú no vas a buscar al que destruyó la Estrella de la Muerte, tú vas a ver quién se llevó el dinero y dónde puso la marrana, ¿no? Y no estás fregando, ¿no? Bueno. Dices, como el emperador lo decida, pero ¿qué crees? Aparte te voy a poner un chalán porque quiero que te observen. Listo, que necesitas supervisión, Vader. Hijo. Dice, pues como quiera el emperador. Y le pone a Morgan Freeman. Bueno, se parece un buen, dime si no. Algo. El inspector Thanos. No es Thanos. No, Thanos. Y es un... Básicamente es Morgan Freeman. Es un... ¿qué será? Como un oficial del imperio, pero ya está retirado, ya está veterano. Pero es sumamente peligroso por una razón. Es un Sherlock Holmes. Es más listo que Vader. Es mucho más listo que Vader. Y cuando, pues ya, como que le dice, pero fíjate, nada sonso ese Tag. Es de, si eres más listo que Vader, pero le vas a reportar a Vader. Porque quiero que desde esa posición lo vigiles. Y pues ya, o sea, como que se lleva su chalán, este Vader, así como que pues me ponen otro adjunto, ¿no? Y el adjunto le da a entender que sabe que algo anda raro. Y que él estuvo en un planeta donde... Dice, a ver, el incidente este pasó en el planeta Antan. En Antan Prime. Y usted trae estuvo en Antan 13 también, que es un satélite. Dice, porque pues tiene... Se le pegó polvito de un que es muy característico de esas minas que andaba haciendo por ahí. Fui a matar rebeldes. ¿A poco? Y en el siguiente número, en el número 8, ¿qué es lo que va a hacer Vader? Así de, un momento. Dame un segundito, voy a buscar unos rebeldes, me los voy a llevar ahí y los voy a matar. O sea. Y justo eso hace, para cubrir sus huellas, va, mata unos rebeldes ahí, que en una escena que, honestamente, qué bien lo escribió ahí Karen Gillen. Porque están los rebelditos ahí, pues, dando guerra, ¿no? Entran a una cueva, y en esa cueva dicen, por aquí debe estar Vader, que no sé qué. Vader los estaba esperando. ¿Y qué es lo único que hace Vader? La única escena es un mini panel. Es un panel que está en la es un splash page. Y solamente en una esquina del splash page, en la esquina más inferior derecha, el último punto que tú ves antes de cambiar la página, solo se ve a Darth Vader encendiendo su lightsaber. Y sabes lo que eso significa. Ya valió que los ya están muertos. Como el dodo. No lo tienes que ver. Exacto. No te lo muestran. No lo necesitas. Otra de las cosas geniales de cómo se aprovecha a un personaje como Darth Vader para hacerte una escena emocionante. A ver, ¿qué tenía de emocionante esta escena? ¿Por qué nos tenía que importar? ¿No tenía por qué? No. No nos podía mostrar nada nuevo. O sea, Vader golpeando gente con una espada de luz. Lo vemos todos los días. Eso hace antes del desayuno. Sí. Pero... Entonces, ¿cómo haces que se vea pata trasero, si maligno? No lo muestras. Y haces que sea tan casual para él. ¿Verdad? Ya es tanta la... Aprovecha Gillian La Roca y Delgado que ya es tanta la fama de Vader. Ya hemos consumido cosas de Darth Vader hasta que nos hemos hartado. Dicen, miren, ¿para qué nos desgastamos? En hacer una escena de acción. ¿Para qué gastamos páginas en una escena de acción? Y a Salvador La Roca. Y a Salvador La Roca, por cierto. Sí. En hacer una escena de acción cuando ya sabemos de qué se trata. Dame un panel chiquitito en la esquina de la página y es todo lo que necesitamos. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Apachón! Y sí, en ese momento le habla el Thanos así de, oiga, fíjese que ya descubrí este asunto y pero aquí hay una, en los logs me dice que, bueno, o sea, lo que no veo es dónde estuvo usted. Pues estuve matando a rebeldes, ¿no? ¿Y por qué no lo reportó? ¿Reportar matar a unos rebeldes? Pues, ¿eso qué, no? Dices, más, si quieres, ven a ver, aquí están los restos. Pero si necesitaba rebeldes muertos ahí, ¿no? Necesitaban cuatro rebeldes muertos, ya ni modo. Exacto. Y de ahí sigue el double crossing. Es double crossing tras double crossing, ¿no? Es muy difícil mantener en asco a Satanov. Hay por ahí una... tienen que ir siguiendo la pista de dónde fue quedando ese dinero. Uh-huh. Porque dice, bueno, a ver, alguien ya tiene el dinero, entonces van a empezar a ver movimientos financieros en la galaxia de mucho impacto. Sí. Con, va, este ladrón, sea quien haya sido, va a necesitar cubrir sus huellas. En vez de ir a buscar al ladrón, en vez de ir a buscar pistas en lugares más obvios, a ver cuáles son los restos de esa Star Destroyer que quedó averiado, donde nos sacaron el dinero y demás, se van más bien con agentes financieros. Sí, de hecho, es muy buena idea. O sea, cuando quieres buscar eso, te vas a donde está el dinero, ¿no? Y uno dice, pues claro, es lo que yo hubiera hecho. No, no lo hubieras hecho, porque eres menso. Tanto sí, porque es un genio. Oh, sí. Y empiezan a rastrear ahí dónde está el dinero. Y también Vader persigue su propia agenda, ¿no? Incluso vemos que hasta los gemelos se habían involucrado ahí. Vader se ve incómodo ante ellos. Los detesta, los odia como pocas cosas en la vida. Sí, porque bastardizan el arte Jedi, a pesar de que él es un Sith. Pero, pues bueno, al final de cuentas, patata potato, ¿no? Qué fuerte, pero sí, ¿eh? Son lo mismo. ¿Qué le hacemos el cuento? No, yo creo que a los Jedi no les va a gustar que les digas eso, pero... Se aguanten. Pues es lo mismo. Bola de fanáticos. Son dos lados de la fuerza. Son una bola de fanáticos los dos. Solo que unos fanáticos no se la pasan asesinando gente. Por eso, ¿no? Exactamente. Fuertes declaraciones, ¿no, carnal? Por eso es una genialidad de las Jedi, porque rompe con el mito Jedi. Es un buen punto. Mientras que, al perseguir su propia agenda, manda a Afra, le pone una misión en particular. Y manda a Afra con un contrabandista, pero de información. Un tal Ante. El Anti. Sí, Obdi Anti, ¿no? Pero exactamente, bueno, lo que yo pensaba. Y estoy seguro que ese mendigo de Karen Gillen lo hace a propósito. Sí, seguramente. Donde que le encantan los puns. Y algo que me encantó es que tiene este monito, pues es un alienígena y medio chistoso, pero parece que tiene como la máscara de Scream, ¿no? Ah, no, sí. Pero en drogas, ¿no? Sí, de hecho. Se ve bien chistoso. Y pues básicamente lo que él quería es información acerca de una persona en particular. Sí, y Afra... le costó muchos créditos conseguir esa información. Afra lo que quería era saber de un... ¿Cómo se dice ese? ¿Los que manejan muertos? Bueno, en inglés es mortician. Es un el que hace la autopsia. No es el que hace la autopsia. No, es el que prepara al muertito cuando lo vas a enterrar. ¿Un agente funerario? No, es el que te vende. Que te arreglan el cuando ya estás muerto. Como el embalsamador. Un embalsamador, básicamente. Digamos que es eso. Exactamente. O sea, es el que prepara el cadáver para que, honestamente, no se vea tan feo cuando lo estás velando, ¿no? Sí, sobre todo cuando tuviera una muerte violenta. Sí, exactamente. Literal, lo tienes que reparar. Como se pueda, ¿no? Va a buscar precisamente a un embalsamador. A este mortician que sabemos que que le venía de familia este trabajo. Y él, ¿dónde está? Pero el chiste es de dónde es él. Él es de un planeta muy, muy lejano. Naboo. Así de, ya veo por dónde vas. Y efectivamente, mientras Vader lleva de lado su misión y todos están buscando la lana. Que por cierto, cuando está Vader en su misión, están buscando también información. Llegan con otro alienígena de esos que tocan en la cantina. Ah, sí, se parece ese, el narizón, ¿no? El narizón ese. Vader ya lo está a punto de torturar. Le dice si va a sacar, si está dispuesto a dar toda la información. Y ese cuate dice, sí, lo que digan, yo les doy la información que quieran. Y Vader dice, qué lástima. Porque al momento de que sigue buscando información, tiene que eliminar fuentes para que Tando no se entere. Exacto. O sea, tiene que actuar muy rápido. Y mata al tipo este. Lo mata así de un trancazo y Tando dice, oye, ¿no ibas a ver más? No. No vas a ver más. Y Tano ahí demuestra también sus habilidades para abrir una combinación de una caja fuerte, ¿no? Una combinación de caja fuerte tiene una combinación de 4 dígitos. Y dice, se supone que en esa combinación era una caja fuerte que si la regabas, o sea, si tenías, no me acuerdo cuántos intentos, 3 me parece. Si al tercero no lo hacías, o sea, no le dabas, se destruía todo el contenido de esa... de la caja fuerte. Lo que estaba adentro de esa caja fuerte era precisamente pues información de dónde conseguían contactos, la información de quién era el Anti, dónde lo podían encontrar, etcétera. Y Thanos ve que en esa es un teclado numérico de 9 teclas. Uh-huh. Había 4 que estaban marcadas con la grasita de los dedos de este alienígena, porque él sabía muy bien, ya tenía conocimiento previo de que esa especie dejaba un residuo de grasita. Y dice, ok, son estos 4. Son tantas posibilidades en tantas combinaciones, ¿no? Posibles. A la tercera se va todo el demonio. 75% de probabilidades de que sí lo pueda abrir sin que se destruya. Y lo hace el desgraciado. Y con la presión de Vader, porque le dice a Vader, pues donde no, ¿eh? Donde no, aquí ya valió. Ah, sí, usted tranquilo, yo nervioso. Y la verdad es que le atinó a la tercera, también porque dice, esta cultura, estas personas son simplonas. Y sé que su mente simple no les va a alcanzar para hacer una combinación compleja, así que por eso encontró esa idea. Ay, por eso te digo, es un Sherlock Holmes. La verdad. Y Vader está bien hecho y por dentro está de me lleva la tiz, ¿no? Solo es ahead of me, ¿no? Ahora necesito matar más rebeldes. Se me van a acabar, ¿no? Lo cual creo que es bueno. No sé si sea bueno o no, pero. Pero el emperador le va a gustar. Mientras que Aphra va a Naboo. Con BT y con este. Y con Triple Zero. Y van a buscar a este embalsamador. Cuyo nombre es. Tan. Es difícil los nombres de repente aquí, ¿no? Sí, todos se parecen, sorry, ¿eh? Tag, Tan. Tanot. Bueno, Darth Vader, ahora está este. No. Ahora está este. Y le van a sacar la sopa. Lo cual es muy bueno que vaya. Bueno, por un lado. Que vaya Triple Zero. Él es un droide experto en sacar información, torturando gente. Y lo logra. No vemos la tortura. Solo vemos gritando. Una vez más. Es que es un título de Disney, chamacos. Es de Marvel. No van a ver cosas así. No tan gráfico. Así que no lo pueden mostrar. Así es. No vemos la tortura, pero le sacan la sopa. Así de... Cuando enterraron a Padme, o la incineraron, me toca saber, la arreglaron de manera que pareciera que estaba todavía embarazada. ¿No? O sea, que murió embarazada. Sí, para dar a entender de que sus hijos murieron con ella. Esa es también otra genialidad de este cómic. O sea, que dieron porque... Siendo muy honestos, o sea, si dio a luz y la enterraban así... O sea, sin visibles huellas de que aún estuvo embarazada al momento de la muerte, daba de pensar de ¿y dónde están? ¿Dónde está el hijo? Así que este embalsamador preparó el cadáver de manera tal que se siguiera viendo como que estuvo embarazada, ¿no? O que murió mientras estaba embarazada. Y le sacan la sopa de que no fue así, de que sí nació el hijo, el niño. Al menos eso es lo que digo, no reveló toda la sopa. No podían, porque esa revelación la conoce Vader hasta el final del Retorno de Jedi. Así es. Así que de alguna manera este embalsamador de Naboo también le juega a favor en el guión. Porque pues sí, o sea, soportó por muy poquito tiempo la tortura de Triple Zero, soltó la sopa sí, pero no traicionó del todo a Padme. Porque si bien no pudo resistir revelar la existencia de su hijo, la existencia de Luke... Al menos ocultó la existencia de Leia. Así que, pues, darle un poquito de crédito, ¿no? ¿Pero la ocultó o simplemente no sabía? No, sí lo sabía. Sí lo sabía. Sí, sí lo sabía. Pues, ¿qué ni sabía? Pues ahí en el seguro social donde nacieron, pues vieron que eran dos, ¿no? ¿Qué tal si la agarraron los Jedi antes? El senador Rokana se llevó a los dos. No, se llevó nada más a Leia. Bueno, sí, pero, o sea, cuando nació se llevó a los dos y ya luego fue cuando se repartieron a los chamacos. Ah, y después, sí es cierto, después Obi-Wan lo fue a tirar a la basura ahí en Tatooine. En vez de crearlo él, el desgraciado, claro. Sí, cierto. ¿Qué? Bueno, pero es que la lógica fue de saludar a los tíos. ¿No? Sí. A su tío Ben. Ah, ok. En lugar de crearlo él, ¿no? Que también hubiera sido medio peligroso que lo creara este Obi-Wan, ¿no? Pues, o sea, sí, también, pero... Que también se tomó su dulce tiempo en irlo a buscar y entrenarlo como Jedi, pero bueno. Que también, a ver, triste... Obi-Wan, ¿lo vas a botar? Ahí el planeta donde creció Vader. ¡Qué buena idea! Qué bueno. Pero es que estaba la familia. A lo mejor también era buena idea porque dice, no, Vader está muy tramado, no va a querer regresar aquí. Okay. A lo mejor. Pero lo que sí es que si su plan era que en algún momento Luke se convirtiera en un Jedi, pues se tomó su dulce tiempo para ello, ¿eh? Se me hace que nunca era parte del plan, ¿eh? ¿Tú crees? No sé. Uh-huh. Es un buen punto de historia. Sí, a ver, lo... O sea, solo era ocultarlo y ya. O sea, la misión después del episodio 3 era oculta al hijo de Darth Vader y ya. ¿Cuál era el plan a largo plazo, no? ¡Hacer bullicio! No creo que... ni yo, o sea, Yoda y... Yoda dijo, yo me voy al exilio porque, pues, qué cómodo, ¿no? Porque, o sea, Yoda y Obi-Wan no creo que tuvieran un plan para derrocar al Imperio. No, ¿verdad? No lo tenían. Casual cuando se les dio la oportunidad. Resulta que podemos ayudar, pero no nació de ellos. Pero bueno, cuando en el episodio 4, cuando Obi-Wan encuentra a Luke y deciden todo el rollo de ir a destruir la Estrella de la Muerte, bueno, de pues, de ayudar a Leia por la grabación y todo eso, pues sí estaba como muy interesado en entrenarlo y todo el show, pero fue circunstancial. Sí, porque ya llegó ahí, ya ni modo. Bueno, sí. No era el plan tal cual, ¿verdad? No era, el plan no era voy a entrenar al último Jedi para que se eche a Vader, no. No era el plan. Claro, más bien, y Leia de hecho no lo buscaba, no buscaba a Luke. No, buscaba a Obi-Wan. O sea, Hail me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. De hecho hay un... Pues es anécdota, pero sí existió. Un guión que en su momento rechazó este George Lucas de cómo iba a terminar episodio 3. Ok. Con Padme Viva. Que hubiera sido muy lógico. Que en realidad fingió su muerte. O sea, no es que nada más haya fingido que los hijos murieron, sino también ella. Y tuvo que dar a sus hijos para que ella fundara la rebelión. ¿Hubiera sido un buen final? Sí, porque dices, ¿de dónde nació la rebelión? O sea, eventualmente alguien se iba a quejar del imperio, pero pues... Sí, ¿de dónde nació la rebelión? En algún lugar se ha de explorar, no lo conocemos. Sí. ¿Organa fue quien la inició, tal vez, en Alderaan? Digo, no sé, supongo que ha de haber cómics con eso, pero... O libros, no lo sé. A ver. Pero es un buen punto, hubiera sido un buen punto que fuera Padme quien fuera la líder de la rebelión. Porque entonces, desde un momento... O sea, porque ya sabían desde antes entonces que el imperio era maligno. Pues ella lo dice, ¿no? Cuando Palpatine es nombrado prácticamente emperador, es de así muere la democracia, ¿no? O sea, ya sabían que era maligno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? Yo me voy al exilio, Obi-Wan, ahí quédate también en el exilio. Nos quedamos de brazos cruzados por años y años y años a que la galaxia sufra y pues ya, ni modo. Y eso también hubiera... El dejarla viva hubiera solventado el hecho de que Leia pareciera una pavota en el episodio 6, ¿no? Así de, ¿qué es? ¿Qué recuerda tu madre? Pues muy poquito, pero sí la recuerdo. ¡Bullshit! O sea, de acuerdo a la continuidad, pues ni la conociste. Bueno, se supone que su mamá en realidad era el de los órganos. Pero ¿qué le estaba preguntando Luke? ¡Ay, sí, su mamá! Biológica. Sí, es cierto. ¿Sí? Ah, sí, le estaba dando el avión a Luke. Sí, me acuerdo. Sí, es cierto. No, ah, pues sí, no. No es para darte envidia, triste Luke, ¿no? Sí, eso hubiera resuelto ese punto. Y como si esto hubiera dado una figura aún más interesante a Padme, ¿eh? Más allá de ser, honestamente, un accesorio en el episodio 3. Sí, que se muere por falta de cuidados ginecológicos. Es que la llevaron al seguro social. Usted tras hubiera solventado el asunto de los Jedi, hombre. Pero no. Sí, de veras, ¿eh? Robots inútiles. ¡Uba! Pero bueno. En fin. Back to Darth Vader. Pues están en eso y ya saben saben el chisme completo, ¿no? Sí, hay chamaco. Entonces, Vader junta las piezas. Ok, sí sobrevivió el chamaco. Y este sí se llama Skywalker. Entonces, asumo que sí es mi chamaco. Ajá. Entonces, no puedo dejar que vayan los otros operativos ahí a hacerle... Hacer bullicio. Hacer bullicio por dos razones. Uno, quiero a mi chamaco y dos, quiero seguir respirando. Así que sí, hace otra vez, les juega al imperio, ¿no? Y al mismo tiempo le juega a Aphra, porque hay un momento después, un poquito más adelante, donde se vuelve a encontrar con Aphra y hasta la va a ahorcar. Sí, porque ya no era útil. Y Aphra dice, ¿sí te puedo hacer útil? Hay un momento muy padre donde se conjuntan como que los grandes jugadores de esta historia. Thanos, a través de la información que él saca de esta caja fuerte, se entera de qué es Dianti, dónde lo puede encontrar, qué información tiene. Dice, ok. Y de que estaba recibiendo, sobre todo, pues gente que pagaba mucho dinero en efectivo para esa información. Juntando también un poquito ahí de las piezas de, ok, ya sabemos por dónde puede ir este ladronzuelo. Ok. Uh-huh. Luego, Aphra tenía que regresar con el Anti porque ya sabía entonces que. Sí, la senadora Amidala en su momento sí tuvo a su chamaco. Y entonces ya saben que el chamaco... O sea, ya por números anteriores sabemos que el chamaco era el chamaco que destruyó la Estrella de la Muerte. Se apellidaba Skywalker. Ahora es, ¿dónde está ese? ¿Y quién crees que lo sabe? ¿O quién dice saberlo? Dianti. Ajá, exactamente. Y entonces Aphra tiene que regresar con él. En el mismo momento en el que se arma todo un operativo del Imperio para ir con el Anti a sacar la información también. Hay un bonito juego ahí de dobles agentes en ese número. En esa misma escena con el Anti, en su nave o lo que sea donde estaba. Era un planetoide, ¿no? Es un planetoide, pero tenía una nave. Una nave porque en ese planetoide había unas tormentas magnéticas, no sé qué rayos, que no... Estaban del carajín. Que afectaban hasta el Dark Angel, ¿no? El Archangel. La nave de Aphra. ¿Qué nombre tan más chido, ¿no? Archangel, ¿sabes? ¿De qué halcón milenario, ni qué las arañas? Ay, esta sí es la Rogue. Por excelencia. Estaban en esa nave, Aphra le estaba sacando información y le dice, sí paga un montón de créditos. Y sí le dice, ok, tu chamaco está, no me acuerdo en qué planeta. Planeta genérico ahí, Bargaín o algo así, ¿no? Ok. Luego les damos la anécdota completa sobre Bargaín. A ver si encuentro acá el nombre del planeta genérico este. No, bueno, no sé. Pero dice, Vete a saber. Están en esa reunión cuando llega el Imperio a hacer la de jamón con el jefe de Aphra, Vader, y el jefe de Vader, Thanos. Bueno, no es el jefe, pero es su adjunto. Su adjunto. Y su chismoso. Y llegan acá en plan de echar guerra, echar matar gente y demás. Y llegan buscando a Aphra. Bueno, buscando a quien les robó el dinero. Encuentran a Dianti. Y el Anti dice, ok, todos tranquilos, yo voy a cooperar, todos pochones y bonitos. Thanos le pregunta, ok, la primera información que queremos es quién robó los créditos, quién te estuvo pagando de, están de suerte, es ella. Y dice, vemos, hay una escena muy padre donde enfocan la cara de Darth Vader, obviamente no vemos su expresión, pero yo me imagino su cara de me lleva el demonio. Porque le ponen, no hay diálogo y solo le dejan el cuadrito, la viñeta así tal cual a Darth Vader. Y es increíble que aún, ¿cómo es de bonito el cómic en sí, no? El medio. Porque no hay un diálogo, no puedes ponerle expresiones a Vader, pero solamente con ese momento de silencio es de fuck. Y entonces, ok, perfecto, ya sabemos quién es. ¿Y qué quería? ¿Qué información le diste? Cuando ya el Anti les iba a decir la información que le dio a Frasa, ¿dónde encontrar a Skywalker? Mendigo Vader hace que uno de sus Stormtroopers que andaba por ahí empiece una balacera y hace que uno de los disparos de las balas perdidas mate a Dianti. Otra vez está protegiendo sus recursos. ¿Sí, pero todo así mientras estaba su supervisor ahí. Y el supervisor le dice, ay, qué mala suerte, nos pudo haber hecho mucho más. Sí. Y Vader, sí, qué desafortunado. En fin. Qué mal, vayan por ella, ¿no? Sí, mátenla. I want him alive. La pobre de Aphra City, tiene que irse el estilo Indiana Jones. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ok. Y justo cuando va a llegar a su nave, al Archangel. Se le aparece Vader. Se le aparece Vader y se hacen los pantalones. Pobre, yo haría lo mismo. Pobre Aphra se tiene que ir a cambiar los pantalones después. Y Vader, hola, jefe. Vader, en los números anteriores de Darth Vader, Aphra le había dicho a Vader de que en el momento en el que fuera una molestia para él, por favor, si me vas, cuando me mates, porque vas a terminar matándome, nada más no me avientes al vacío duro del espacio. Ajá, que sea rápido, hazlo rápido, ¿no? Sable de luz en el cuello. Y justamente ya en esas andaba Vader cuando le dice, sé dónde está el muchacho. Y él dice, perfecto, dime y ahorita te mato. No, te digo, pero después. No es nada sonso, tu chantajeando a Darth Vader. Eso es tener tamaños y lo que le sigue, ¿no? Sí, sabemos que Han Solo le disparó a Darth Vader y no sé qué. ¿Eso qué? Estabas en relativa paz, no te iba a pasar nada. Chantajear al señor del Sith, no, ya. Esos son tamaños y otra cosa, ¿eh? Le dice, bueno, va, deja que Aphra se escape. Y con la fuerza tira el techo para que Vader pareciera que le pusieron una trampa. Ya se levanta así incluso pesaroso cuando llega Thanos de, sí, me pusieron una trampa. Y Thanos así de, sí, trampas. Ajá, luego. Es que me encanta que Thanos no y Vader están así, casi que se guiñan los ojos así. Si no me la estás creyendo, ¿verdad? No, pero vas a seguir el juego, ¿verdad? No sé. qué buena tensión escriben ahí. Incluso Thanos si Vader estaba un paso adelante de Aphra porque llegó antes que ella al Archangel, Thanos estaba un paso delante de Vader porque sí. Le dice, sí, trampas, de repente hay que tener trampas para cazar una presa escurridiza. La nave de Aphra iba escapando de esta tormenta magnética y no sé qué, y justo cuando sale de esas nubes raras la mendiga flota de Star Destroyers ahí. Hay un Star Destroyer y toda la flota de TIE Fighters, de TIE Fighters ahí, esperándola. Ya le había puesto una trampa Thanos que no le había dicho a Vader. Y me encanta que Thanos le dice: no te preocupes, Vader. Tarde o temprano lo vamos a tener en las manos y nos va a decir todo lo que sabe. Y el Vader es de: ¡no! Otra vez, no puedes mostrar reacciones de Vader, pero lo pones. No sé, la pose un poco hace tildada hacia abajo la cabeza. Es como de: neta, puedes escuchar el: ¡no! ¡Shit! ¡Maldita sea! Y sí, anda correteando a Afra. Y otra vez Vader es de: ¿Cómo le hago? Ya sé. A ver, estamos perdiendo el tiempo, le dice a Thanos. ¿Cómo que perdiendo el tiempo? Sí, a ver. Ah, porque también el Anti les había dado gratis la información de dónde estaban los Plasma Devils, uno de los objetivos principales del emperador. Y se les dio gratis, que es como decir: mira, aquí está la muestra gratis, te soy útil, no me mates. Exacto. ¿No? Sí, después lo mataron, pero bueno, en fin. No le salió. Dice: a ver, ya tenemos la información de dónde están los Plasma Devils. Ya recuperamos el dinero, porque sí estaba ahí en el changarro ahí del Anti. Ya recuperamos los créditos. Nada más se nos está yendo esta ladrona. Que ok, sí, nos robó. Pero es una ladronzuela. Vamos por los Plasma Devils. Ya tenemos el dinero, que es lo que nos encargó el emperador. Y vamos por los Plasma Devils, que es otro objetivo del emperador. Estamos desperdiciando recursos y estamos desde... Señor Vader tiene toda la razón. Pero nos van a regañar porque ese trabajo era de los gemelos. Cuando vea que hicimos dos cosas en lugar de una, nos va a ir bien. Y si no, yo tomo la responsabilidad. ¿Cómo ves, Tano? Camarón. Órale. Y sí, van y acaban con los Plasma Devils con absoluta y total facilidad. Son unos verdaderos inútiles contra el señor del Sith. Es que otra vez... ¿qué? Y sí, es una fuerza rebelde, o sea... Es un grupo de pilotos. Sí, pero come on. O sea, honestamente, Vader se los echa... Es risible la forma en que acaban con ellos, ¿no? Lo cual habla bastante mal también de los gemelos. Que porque no podían. No podían. Nunca mandes a unos niños a hacer el trabajo de un Sith Lord, ¿no? Es buen punto. Y sí, o sea, los acaba con suma facilidad. Y ahí van a dar su reporte en su junta semanal con el TAC. Decide: pues yo hice esto, pero ¿por qué te metiste en mi changarro? Pues mira, está el resultado. Incluso cuando TAC le cuestiona a Vader, bueno, a Thanos primero, de: a ver, ¿por qué dejaste que Vader fuera ahí en vez de vivir con la ladrona esta mugrosa? Porque fueron con los Plasma Devils. Y de Vader es de: no, la decisión fue mía, yo tomo la responsabilidad. Ok, está bien, Vader, está bien. I can force choke you, ¿no? Básicamente, así que está bien, ahí te dejo. Y le pregunta al calamari: ¿y qué onda con lo del niño? No, pues no lo tengo. Ah. Entonces, no sé si se están dando cuenta que Vader poco a poco está haciendo todo lo que le encargó a todos estos. Sí. Bajita la tenaza, pero... Bajita la tenaza. Poco a poco Vader va demostrando otra vez su valía. Sí. ¿Ante ojos de quién al final del día? ¿Del emperador? ¡Tac, le vale cacahuate! ¿Ese cuate qué? Al rato se va a morir. Seguramente. O sea, todos los que están en este cómic están... ¿Sabes qué? Ese es otro gran punto que qué difícil manejar. Todos en este cómic están condenados a muerte. ¿Incluso Afra, tú crees? Bueno, eventualmente, así como va su cómic, no la veo sobreviviendo. Ok. Se meten más broncas. Es un milagro que siga viva. Ok. O sea, ¿cómo hacer que te importe esta bola de cadáveres caminantes? Pues, así. Mendigo Karen Gillan, de veras les da. A pesar de que el lector sabe que son. Accesorios. Son de accesorios desechables. Hace que te importen. Porque vamos a ser honestos, puedes encontrar la forma de seguir contando historias con ellos. O sea, si hubieran pegado más los gemelos, supongo que hubieras hecho algo con ellos. Si Doctor Afra pegó y tiene una serie regular que ya va en su número, ¿qué? 38. Fíjate. Va a tener un anual, tiene como 7 TPs en colección. Ya tiene 2 anuales. Fíjate nada más. O sea, profit. Profit. ¿Sí? Y sí, o sea, como dices tú, Vader está haciendo todo. Y ya se reúne por último con Afra otra vez. A reafirmar esa extraña relación que hay entre ellos. De parte de Vader, Afra es su empleada y medio respeta que sea útil, pero hasta ahí. Y Afra le tiene pánico. Sí, pero lo admira. Porque lo admira porque pues, es el fucking Darth Vader, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, por eso. Pero en fin. Así es, carnal. Y se queda esto en un punto bien interesante, porque quien estaba espiándolos durante toda esa, pues digamos, esa reunioncilla, es el Mon Calamari. Y ya sabe que ahora Vader está jugando sucio. Sí, está jugando por dos lados. Exactamente. Y ahora, como está jugando por dos lados, él se va a encargar de que esto no acabe bien para él, ¿no? No, para nada. Este es el segundo TP de Darth Vader. Un TP muy bien logrado. Sí. A nivel gráfico, impresionante. Salvador Larroca y Edgar Delgado hacen un gran, gran trabajo. Kieron Gillen mete mucha atención en una historia que sonaría de relleno, ¿eh? Sí, o sea, porque toda la historia que... Como que todo el side mission, ¿no? Que fue de buscar a los contrabandistas, buscar a los Plasma Devils, buscar a la Anti y buscar la identidad del, de este... Bueno, confirmar la identidad de Skywalker. Pareciera como que pues, side quest medio... Y la verdad es que los vuelve bien interesantes todas. Todas. Se vuelven parte de una... piezas de un juego bastante más grande. Es un trabajo muy difícil de balancear. Manejar a un personaje inexpresivo, de pocas palabras, pero que está en... que lo tienen en tanta estima los fans. Está complicado. Está canijo, la verdad está muy difícil. Luego hacer personajes, crear personajes completamente nuevos para el universo de Star Wars, también todavía más complicado. Que es una responsabilidad bien cañona, porque es una franquicia que deja muchísimo. Y que es una franquicia que la tomó Disney con altísimas expectativas, ¿no? Y que lamentablemente en cines, por ejemplo, con el tema de Han Solo, no les fue bien. Y están dando cuenta de que saturar de Star Wars también no es lo mejor. Así como nos pueden saturar de Avengers, con Star Wars no. Exacto. No jala tanto. Por eso están como que pausando un poquito más sus proyectos, pero dejando que estén presentes en el imaginario colectivo todo el tiempo y, por supuesto, a través de cómics muy bien hechos. Sí, nada menos. Creo que lo que mencionas es muy buen punto. El chiste es dejar a los personajes de manera permanente en la boca del fan. Sí. Y creo que con publicaciones como esta de Vader lo logran, ¿eh? Y también tiene otra de las cosas que sí quiero decirles con este cómic es... Sí lanza como que su... Si a través de las películas se hizo como que su universo, que se expandió con series, con libros, con series de televisión y libros en su momento, como que el cómic también tiene su propio sabor, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, definitivo. Sí. Y por cierto, no lo hemos dicho, ¿qué tal el arte de La Roca? Suena chistoso que lo digas. Bueno, así, no. Pero. De Salvador La Roca. El arte de La Roca, ya me imaginé dibujando acá a Dwayne Johnson, ¿no? Que a lo mejor sí dibuja, no sé, ¿no? Tal vez. Terry Crews dibuja. Terry Crews pinta y pinta muy bien. Ah, sí. No, pues wow. La verdad es que. Su Darth Vader es fantástico, o sea. El. Para ser expresivo a Darth Vader, tienes que utilizar más bien la cámara, no a Darth Vader. Exacto. Cuando lo quieren ver, es que se ve acá ominoso y canijo, como que ponen en picado la toma. Sí, para que lo veas, tú estás abajo, Vader arriba. Cuando lo quieren ver, hacer ver ágil y dinámico y un maldito desgraciado y demás, sí se ve bastante dinámico. Sí. No te explicas cómo peleó de bastonazos como... Sí, bueno, a veces pero pasa, bueno. Ni modo. Y también cuando lo quieres hacer ver... pesaroso y hasta pequeño por el peso de las cosas que le pasan, es bien fácil. Haces el panel bien grandote y un Vader chiquito en medio, donde veas la presión a la que está sometido Darth Vader, ¿no? Es un muy buen trabajo, un muy buen juego de cómo trabajar con un personaje que tiene cero expresiones. Y también el color del Pato Delgado, la verdad es que wow. Sí, los efectos de los blasters y de los sables de luz y demás, sí los ves tal cual como en Star Wars. Sí, y aún así es una paleta de colores medio vibrante, pero en un tono medio apagadón, ¿no? Medio... oscuro. Como, claro. Sí. Y en algunas cosas, siento que con Afra hay mucho color amarillo. O sea, no color, sino como tonalidades amarillas. Son más bien tonalidades cafés. Algo así. Y de hecho sí, y fue a propósito. Porque es una arqueóloga, ¿no? Claro. ¿Cuáles son Indiana Jones. Exactamente. Indiana Jones lo relaciona siempre con chaqueta de cuero café, con camisa. La cazadora. Exactamente. Uh-huh. Con muchas cosas de cuero y de telas de esos años 20, 40. 20, 30, 40. Que pues eran de esos tonos pues, de lo que había. Sí. Lo hacen a propósito. Lo hacen totalmente a propósito. Nada más porque trae unos jeans o algo así parecido. Sí, sí, sí. No es nada más por eso. Que es el aspecto futurista de un arqueólogo aventurero como Indiana Jones, ¿no? Y de veras le ponen todo el get up para que sea su cosplay de steampunk, hasta sus gogles, que nunca claro. usa, ¿eh? No, for the aesthetics. For the aesthetics. Sí, no, una vez los he utilizado. Pero para que digan que sí soy arqueóloga, ¿no? Investigo y me pongo ahí a meterle cosas. Que en realidad ni es doctora, ¿eh? Pues no. O sea, hizo trampa para su título. ¿Seguro? No, sí, de hecho, en un cómic por ahí sale. No, bueno. Fue a robar a Santo Domingo o algo casi, así, ¿no? Casi, casi fue algo así. Santo Dios. Chulada de cómic, la verdad. La verdad es que sí. Sí. Chulada de personajes. Consíganlo. Ahorita, digo, tenemos la gran ventaja de que en México se publicó. Completo, ¿eh? Completito. Completito. Toda la serie de Darth Vader de Kieron Gillen. Ahí está, ¿eh? Recopilada en bonitos TPs. También ya recopilada. De Panini Comics México. Uh-huh. Exactamente. Sí, que ni lo piensen. Si lo quieren en inglés, están los TPs en inglés. Sí. Les recomendaría este chulada de ómnibus que mi hermano me regaló en Navidad, ¿no? Fue la Navidad pasada. Se lo recomendaría, pero ¿qué creen? Está fuera de print. No sé si... Supongo que lo van a liberar otra vez en print. Sí, próximamente, ¿no? Una vez que... Porque otra vez, sabemos que en diciembre es el último número de Star Wars, la serie actual. La serie regular de Marvel. Termina el número 75 y va a pasar muchísimos meses, enero, para que se vuelva a lanzar la nueva serie de Star Wars. Y otra de Darth Vader. Y viene otra de Darth Vader. No sé quién la vaya a hacer. Ahí sí. Este volumen de 25 números que seguiremos reseñando, por supuesto, terminó con Kieron Gillen, después estuvo Colin Boone al frente del título. Uh-huh. Y no sé quién va a estar ahora, pero... Sí, pues, quién sabe. Tienen mucho de dónde jugar, la verdad. Muchas, muchas cositas que trabajar con Darth Vader. Así es, carnal. Pues, no sé, pero creo que no queda más que decir que... Pues que este mundo de Darth Vader es un mundo... El mundo de Star Wars es un mundo muy, muy extraño, carnal. ¡Ey! Vamos a mantenerlo así. Y también no queda más que decirles que... La fuerza los acompañe. ¡Gracias! ¡Totales! ¡Adiós!